El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Siete minutos pasaron de las 9 de la noche y volvemos al aire con la chaqueta de cuero y el torso desnudo en un 2013 que se viene con todo. Tanto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvimos acá al micrófono. La Copa Derramada hace su presentación, programa número 127, pero el primero de este bendito y fructífero año. Quería meter la palabra fructífero para el arranque. Mi nombre es Johnny W. Los saludo y a mi derecha está el señor Michel Torino, que está ansioso, que se sale de su vaina. Si alguien supiera cuál es la vaina que uno tiene, ¿no? La vaina es la funda de cuchillo. Michel Torino, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros de la Copa Derramada, querido público presente y el que seguramente se irá sumando a lo largo de cada jueves, porque empieza el 2013 para la Copa Derramada. Y aquí estamos, presentes, como hace 3 años, porque esta empieza la cuarta, no la cumplimos todavía. No me vas a hacer cuenta, me mata. Cuando ¿cómo arranca? Se cumple? ¿Cuando cumplís ya pasaron los 4 o cuando cumplís empezás a vivir los 4? No, la primera temporada, a ver, cumplimos un año. No, pero relacionarlo con las personas. Otro. No sé. Y las personas, vos cuando nacés, pasa un año y te festejan el primer año. Pero ahí ya te están cobrando de menos, porque no. los 9 meses de panza no se cobran y debería cobrarse. Al contrario, es un plus que te da la vida, de que aparte de ese año que viviste, viviste otros 9 meses seguramente cuando uno es chico, creyendo que fue el mejor lugar que conoció en la vida. Como alguna vez dijo mi abuela, un plus que te da la vida. Un plus. Sí, me decía mi abuela y le ponía el pitucón. Sí. Bueno, saludamos a la nueva versión de Thompson, que también nos acompaña. Como desde hace cuánto, Thompson, que está sí, con la copa. Ahí está, escuchá Thompson, mirá. Bueno, ahí. No, el de Mariano, tiene el saludo. Tercera temporada con nosotros. Tercera temporada de Thompson, que ahora tiene un look García Bernal. García Bernal está trabajando de doble, sí. Y además de doble de riesgo, porque entramos casi a hurtadillas a la radio. Sí. Y las alarmas empezaron a sonar, se vinieron todos los vecinos. Es como el fin de año cuando los bomberos tocan la sirena. Sí, pero ahí te das cuenta. Y en ese momento son las 12, claro, te dicen. Esto fue exactamente lo mismo, pero en un solo lugar era fin de año, que era Era acá, que fin de año. Uno ahí se da cuenta que al pedo que están los bomberos. Porque los tipos escuchan una sirena, escúchame, no tienen arma, no tienen nada. ¿Qué van a venir a hacer? ¿Qué van a venir a hacer? Vienen a mirar nada más, curiosear. Los bomberos no están al pedo. Sí, están al pedo el bombero. ¿Qué necesidad tenemos de siglo XXI? Sí. 13 años pasaron del año 2000. Tener bomberos. Del año que la tecnología iba a cambiar todo. Explotó. Que se llamen por sirena. Macho, ¿no tenés un Nextel, un handy? Sí, o un caño. O un micrófono. Un caño de pieza en pieza. Pero te voy a decir una cosa, el bombero para mí no se modernizó. ¿Por qué? Porque el fuego sigue siendo lo mismo para ellos. No es que cambió la forma del trabajo, no se tienen que perfeccionar ellos en el trabajo. Porque el fuego de hoy es el mismo fuego de hace 100 años. No. Entonces, es el mismo todos fuego. Sí. No es el mismo fuego, nada más que por ahí antes te quemaban una casa vieja y tenían unos muebles tan buenos que por ahí lo salvaban. Ahora te pega un chispazo en el encendedor y se te derrite el bajo mesada. Son malísimos los muebles de ahora. Igualmente uno dice que el fuego no es lo peligroso, sino el aire que uno respira cuando las cosas se están quemando. Sí. Depende qué cosas se están quemando, porque si se está quemando un pollo, No pasa nada. Pero un pollo quemado. Quemado, pero el aire no te cambia. Y pero vos sentís una rispidez. Se siente una rispidez. Con los fideos no pasa lo mismo. El fideo pegado te saca el refrío. Aparte, el fideo lo que tiene que en un momento empieza a largar blanco. Para mí eso es lo que nos comemos, que debe tener un químico eso. Porque viste que en un momento empieza a largar blanco. Y mi abuela me decía, no, es la sal. Y la vieja tirada en la cocina bajo la mesada. Damos entonces las formales bienvenidas a todos los oyentes que están prendidos en la radio ya. Tanto sea por el viejo aparato que los sintoniza en la 90.1 como los tecnócratas que... Muy bien que metas esa palabra temprano, te felicito, estás aprendiendo mucho de periodismo. No, es que tarde no la puedo poner. Te felicito. Repetila. Bueno, los tecnócratas que se vinculan con nosotros a través de internet por fmmoreno.blogspot.com.ar. No puedo atenderme, sigue sonando el teléfono y... Bueno, pero no saben que trabaja vos, ¿Vos sabés que radio, yo no le avisé a nadie? Por eso no nos escucha. No le avisé a nadie. Tampoco, yo me olvidé, pero digo, la gente no sabe, ahora llama. Por ahí debe pensar, este está mirando el partido de Tigre y no me da bola, dice. Sí. Está jugando Tigre ahora. Sí, lo que menos imaginan que estás bueno, en los medios. Damos las formales buenas noches y vamos a hablar un poquito de lo que tendrá este año la Copa Derramada. Renovado, laburamos mucho. Renovamos, tuvimos muchas reuniones con producción, con gente que no era de producción, o sea, nos juntamos con gente. Sí, yo pensaba que eran las reuniones de la radio más cuando iba, pero nunca conocí. Digo, qué raro que no están los del año pasado, porque como tuvo este quilombo Canose que se fueron todos los panelistas, digo, por ahí cambiaron todo. Por ahí cambió todo. Por ahí voy y Arrabal no está más. O Arrabal por ahí opera y Thompson conduce. No sabía bien cómo era. Sí, yo no sabía si vos habías arreglado para este año. Yo pregunté. Sí. Igual pedí que no, pero se ve que no me dan bola. Ah, ¿vos pediste por mí? Y te lo tengo que blanquear, antes que te enteres por otro. Te agradezco, Johnny, te lo agradezco, ante toda la sinceridad. Por quien sí había pedido es por el señor Mariano Thompson. Se nota porque hoy vino muy bien, el último programa fue el caótico. Ese. El último programa llegó una tarde. Hora y media llegó tarde. Hoy llegó temprano y le costó tanto entrar. Se encontró con un mundo porque nuevo y dijo, acostumbra. ¿Qué es esto? Empezó la a palpear. Radio, dice. Y un ¿Es poco, antenas de la radio? Sí. Preguntaba. Y un poco nos pasa a nosotros con el micrófono, empezamos a decir, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, esto es un silencio, una pausa, ¿qué tenemos que hacer en radio? Pero como somos seres profesionales y estuvimos... ¿cómo se dice? Baja ¿Ves? Que me quedo sin palabras. Está diciendo algo serio. No, pero me quedo sin palabras por eso. Subile. Entre todas las cosas que vamos a tener este año son las nuevas secciones... Muy buenas secciones. ¿Tenemos un nuevo formato, Johnny? Casi un nuevo formato, formato comprado. Sí. Compramos un formato de Italia. Sí. Yo quiero contarles también que yo para este año me hice la prótesis dental. Tenía un problema bucal y quiero contarles que este año, aunque no me vean, pero sé que se dan cuenta en la pronunciación, que... ¿Cómo metiste la zeta? Que me hice el bucal. Un bucal, ya tenía que meter un bucal. Bueno. Cosas que te han sorprendido de las reuniones de producción, para meter a la gente un poquitito en tema. Y a los viejos oyentes y a los nuevos que se prenden de qué va a tratar la Copa Derramada este año. Porque lo que va a pasar hoy se va a repetir todos los jueves. No prometa, ¿eh? No prometa. ¿Puedes decir? Todos los jueves va a ser tres igual. Jueves, promete. No, de hecho... Promete tres, haceme caso. Estamos en marzo. Promete tres. Es que no puedo venir más los jueves y pactamos que este programa se repite todos los ¿Es jueves. ¿Es grabado? Sí. Grabado. Si no, podríamos hacer un programa de rock también. Sí, hoy es enero. Un calor. Sí. Enero. Claro, porque hay que decir fechas viejas. Sí, fechas viejas. Es de día todavía. Dice qué fecha está. Hoy es 21 de febrero. Es el día de los enamorados. No, de los reenamorados, porque el enamorado fue el 14. Sí. Y el 21 es reenamorado. Es el día de los enamorados para los distraídos, ¿viste? Claro, que te llegan. Claro, es que en la semana se acordó y se mandó el moco de no mandar ningún regalo y dijo, bueno. Y te dice, yo festejo todos los días. Yo mandé, Yo me cubrí, yo mandé. Mandé. Aclarando que no creía en este día, primero. Bien, entre. Hace calor, ¿no? Una de las cosas nuevas que vamos a tener este año es que los programas van a ser temáticos. O sea, vamos a tratar de inculcar un tema serio, responsable. Tírame otra. Mentira. Lo que antes era mentira, hoy lo vamos a estar apoyando con verdad, investigación, con fundamentos. Con fundamentos. Con argumentos, se dice. Sí, cuando se pueda. Bueno, no te lo prometo así, siempre. Eso está muy bien. Así como no le promete el tiempo, tampoco promete cuándo se puede. Yo no, parece muy bien. No te quiero mentir. Parece muy bien. No te quiero mentir ni a vos ni a nadie. Y tema del día. No, vos no te mientas. Vos no te automientas. No, no me mientas a mí ni a nadie. Vos no te automientas. Bueno, tenemos tema del día. Y el tema del día empieza así. Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... ¿Cómo has dicho? La injusticia. ¿Cómo? La injusticia. ¿Puede repetir? Pero no se escucha la injusticia. Bueno, con la botella no. El tema del día entonces es la injusticia. ¿Cómo has dicho? La injusticia. ¿Cómo? Lo tenía que decir, la injusticia. No sería capaz de romper las dos botellas. Una se puede aguantar, pero dos me parece que la no. Injusticia. ¿Y cómo la vamos a abordar? La vamos a abordar desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Y la injusticia, injusticia es lo que a veces sentimos cuando no sucede lo que uno espera, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es justicia? Te preguntaría. Todo lo contrario a la injusticia. Exactamente, pero ¿cuándo la vara está puesta del lado de la justicia para vos y cuándo del lado de la injusticia? Y todos tenemos diferentes varas. Tu último hecho injusto que viviste en tu vida, ya sea que vos fuiste injusto con alguien, sí, o que alguien fue injusto con vos. A ver. Hoy fue injusto alguien conmigo cuando se metió en la cola delante mío del peaje, me encerró para meterse en esa cola. ¿Por qué fue injusto? Porque era injusto que me rompiera la camioneta. Para. Era injusto. En la situación que se dio, era injusto. No es una esquina, un choque posible. Pero esto dame es evitable. Pruebas, macho, no es injusto. Y no, si me lo hubiera rayado, te daba prueba, pero no me hizo nada. Te estoy y no contando. Te hizo nada, entonces no fue tan injusto. Pero hubiera sido muy injusto. ¿Y vos qué esperabas? Que no haga eso. O que por lo menos cuando lo hizo me haga seña como que se equivocó. Se tenía una situación de injusticia entonces. Me sentí que no era justo. No sé si era injusto, no era justo. Muchas veces tenemos a la gente en la calle, en las marchas, no marchas, sino en la calle, diciendo que reclamando. Se haga justicia. Con los medios, con los medios. Cuando te ponen la cámara, te prenden la cámara. ¿Usted qué quiere, señora? Justicia. Que se haga justicia, que se haga justicia. Ya, quiero justicia. Nosotros lo único que queremos, que se haga justicia. Y dice, bueno, le van a dar 10 años. 10 años es poco, quiero siempre que se haga justicia. Siempre es poco la justicia para uno, entonces siempre todo lo que a uno le sucede es injusto. Pero, perdóname, en el mismo caso, Johnny, en el mismo caso, para las dos personas, cualquiera de las dos decisiones debe ser injusta. Para cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque en realidad la justicia, que es la que nosotros pedimos, nosotros tenemos la vara de cuánto nos duele eso para que la justicia actúe. Pero la justicia actúa bajo un código, no bajo algo emocional. Que agarra y uno dice, y yo la verdad lo mataría, decís vos. No decís, ay, yo lo llevaría, lo metería preso. No dicen así, dicen, si a mí me pasa algo así, y lo mato. Pero nunca uno se piensa si en ese momento hubiese sido uno el culpable, ¿no? El que lo hizo. ¿Uno fue injusto? Si a uno le pasa, si uno es la víctima, pide una cosa. Si uno es el victimario... Y no fue tanto. O tiene... No, lo que pasa es que tiro, se me apareció por acá. Bueno, el caso este que vos me llamaste por teléfono, el nuevo, el del hijo de Liberty. Ah, del auto. De ahora. ¿Por qué nadie va preso, por ejemplo, por atropellar personas? ¿Cuál es el código que existe penal para que esa muerte no sea por lo mínimamente penada? Son leyes del código penal que no nos vamos a meter en eso. No, está bien, pero es la justicia. Es injusto. Sí. Que un tipo que mata a otro esté libre o siga manejando. O sea, el caso de la Hiena Barrio es el top de todo. Pero acá ¿no? hay un caso ya injusto, que hay un tipo en bicicleta, en una autopista, cuando no puede estar en una autopista. Ya arranca con un hecho raro. Sí. ¿Y cuántas cosas uno hace que no hubiese pasado Todo lo de la cantidad de hechos que se desencadenan. Sí. No me quiero poner ni un lado ni el otro. En este caso, por ejemplo, prefiero más puntual, prefiero ser tibio. Sí. En este caso puntual me parece que no es tan grave el hecho de que lo haya atropellado en una autopista donde el tipo seguramente no podría ir, sino lo posterior a eso, que se lo llevó 18 kilómetros con el tipo incrustado de cabeza adentro del auto. Y peor todavía aún, que ante la cantidad de alcohol que tenía el pibe en sangre, era muy probable que le pasara algo, no que atropellara a un tipo, que le pasara algo. Sí. Entonces a partir del momento que ese tipo se sube al auto, ya hay alguien que va a pedir justicia. Ahora, el que pide justicia, ¿nunca manejó borracho? Porque acá sí, pero esquivaba bien. Pero esquivaba bien. Pero es cuestión de suerte. Sí. Y acá te voy a... Vamos a salir un caso, sí, de un caso real, sí, sino cual, claro, de la primera sensación de injusticia quizá que sentimos al nacer, a los 5 o 6 años. Regalos, los regalos, los regalos de los hermanos. Los regalos de los hermanos. Uno lo sentía como una injusticia. Y el decía, tamaño del pene. Yo me saco 8. ¿Él? El tamaño del pene. Era una injusticia, uno lo sentía como una injusticia. Uno siente una injusticia cuando empieza a comparar en vestuarios. Pero uno compara mal para mí. Esto es como la mina. ¿Viste que siempre la mina del otro es más linda? Y sí. Bueno, esto es lo mismo. Uno cree que el pito del otro es más grande. Y la casa del otro es más linda también. Siempre. O es más limpia. No, o está mejor ¿cómo distribuida. Se dice? Distribuida. O cómo la decoran. Está bien decorada. Bueno, siempre la del otro está bien decorada. Es una sensación de injusticia que uno tiene con esas cosas. Con el cuerpo, con lo que uno le tocó y con lo que le tocó de dote. Sí. Como dice es el pene. La vieja palabra. No, y de dote de plata. ¿De dote? La familia, ¿viste? Cuando no pueden comprarte algo, qué sé yo, vos ves que el de al lado. Y ahí ya empiezan las sensaciones de injusticia. Qué injusta que la vida. ¿Por qué a mí? Ahora, ¿por qué no nos corremos un poco de esto y nos vamos a lo cotidiano? A la injusticia emocional, pero en las cosas simples del día. Cuando, por ejemplo, trabajan los dos todo el día, ponele, llegan los dos a las 10 de la noche. Y el chabón se sienta en la mesa a comer y ella le prepara así como algo rápido y le dice, pero esto vamos a comer. Y no ella sea, le dice... No seas autorreferencial. No es autorreferencial. Y ella agarra y le dice, la verdad, sos injusto. Sos injusto. Qué injusto. Y realmente es injusto. Mi vieja me decía mucho, sos injusto. Sos injusto. Pero cuando hacía caso, ejemplo, me mandaba una cagada, qué injusto que sos. Que por ahí tenían que separar y siempre... Le sacaba un poco. Sí, no, es por injusticia. Pero no hay también en lo emocional, no hay injusticias y justicias, no solamente en casos así de policiales o criminales, sino en el día a día, en la vida de cada uno. Sí, en el día a día. En lo cotidiano, en lo que está alrededor nuestro. No hay en algún momento no hay una situación de injusticia, por ejemplo. Todo el tiempo, cuando vas al supermercado y no te dan el vuelto, si no te dan caramelos. Sí. Es injusto. Es injusto. Es injusto. Cuando no te atienden rápido, o llegás a un negocio y están mandando mensajes. Sí, o te hacen hacer una cola en el banco de 5 cuadras en el sol con 37 grados. Eso es injusto. Es injusto. Es injusto. Pero la verdad, o sea... Pero es cosas, injusto, pero es verdad. Te indigna. Te es indigna injusto. La injusticia. Es injusto. El sol a mí es lo que más me indigna. Después. El hecho de, ¿sabes qué? Que no sale nadie ni 2 minutos a darse cuenta que toda esa gente se está cocinando en la cola. Y no solamente porque haya gente grande, cualquiera, porque hoy vos te parás con 37 grados en el sol y tenga 20 años, tenga 50, la pasás mal. Sí. Entonces, ¿sabés qué hay que hacer? Hay que sacar la plata de los bancos, Johnny. Que se meta en el banco, ¿sabés dónde? ¿Qué hacemos si no en los bancos de vuelta? ¿Qué hacen si no hacemos cola? No nos acordamos de los bancos. La gente necesita de los bancos, ¿por qué? Porque el banco necesita de la gente, porque ¿cuál es lo clásico del banco? Rapipago. Hoy la fue, cola, decís. Hoy fui a Rapipago acá. Rapipago. ¿Qué es Rapipago? Claro, ponele otro nombre. Una cuadra y media. Un ratito tardo, ponele. Sí, no, tardo igual que los bancos. Sí. Pago, claro. Se llama. Se tiene que llamar. Porque es lo mismo, pago fácil. ¿Qué tiene de fácil pagar? Tenés que juntar la guita, tenés que encontrar la factura, que yo la pierdo siempre. Sí. Acordarte cuándo se lo encontrar un Rapipago, ¿cómo se llama ese? Pago fácil. Un pago fácil. ¿Qué va a tener de fácil si hasta que te atiendan, no? Sí, es una injusticia también eso. Sí, ahora, yo te hago una pregunta también. Por ejemplo, cuando te llegan las boletas de la luz, de todo eso, ¿no? A mí me llega de la luz más que nada. Y ves lo que te cobran por alumbrado en la calle. Sí, que te cobren por intensidad, loco. No, si tuviera que me cobren por intensidad, pero ni siquiera tengo luz. Yo tengo... la única que le puse vinieron y me cortaron los cables porque había metido 6 enchufes para adentro. Porque también uno... Es injusto. Razón. Uno es justo. Injusto. Claro, no, es justo uno. No, loco, no me pone una luz, te choreo 6 enchufes. Me meto 6 enchufes para adentro, corto el pasto, cargo la pileta, prendo la bomba. Y pero eso algo es tomar, me tenés que dar. Eso es tomar la justicia por tus propias manos. Es cobarde para mí. ¿Cómo se llama eso del... ¿El cuál? La justicia por propias manos, ¿cómo era? ¿Justicia por mano propia? Esa. Por propias manos, al revés, boludo. Había que darlo vuelta, nada. Bueno, vamos a seguir hablando de la injusticia. Pueden hablarnos de su hecho injusto, de su primer hecho injusto. Tendrías que dar los teléfonos y esas cosas. Claro, por eso hice la pausa y dije, vamos a seguir hablando de la injusticia y de tantos otros temas más. Tenemos la consigna Olalá, también, en un ratito la consigna Olalá que se viene del programa. Excelente, Riste. Se vienen nuevas secciones que ya las vamos a ir adelantando de a poquito, bien despacito. Decí la primera letra y la última. Pero nos pueden saludar. Pero... pero nos pueden saludar o hablar de injusticia, vos, estoy por dar los teléfonos. No, no cambió nada. La verdad que es un programa de mierda. No cambió nada. No cambió nada. Teléfonos. 1561-540359 para mandarnos un SMS, para saludarnos, tal vez, para preguntarnos cómo estuvo nuestro verano. Nosotros lo vamos a contestar. Si nosotros preguntamos cómo estuvo su verano, no creo que lo contesten, a pesar que el verano no terminó. O sea, uno puede decir bárbaro y te aparece una fatalidad. Feo, ¿no? Optimismo. O injusto. Optimismo, es justo. Es injusto. Optimismo, hablarnos de la justicia, injusticia, sus hechos de injusticia y lo que quieran decirnos. 1561-540359 para mandarnos mensaje y si no, salir al aire al 466-6559. El Facebook no me anda, así que también puede mandar Facebook, la Copa Derramada 2013 creo que es el de este año, pero es el mismo de siempre. Y pero no me anda, no puedo entrar. No puedo entrar. No, nada más. 3 minutos faltan para las 21:30. Estamos en el aire. Señor Thompson, mande un poquitito de música, nos acomodamos. Y ya arrancamos el año con todo.

sexto fila. Qué canción bueno, vieja, la... vieja, vieja. Para pa pa, para pa pa pa, para pa pa. Hola. Hola, sí, ¿qué sí. tal? Mira, me comunicaron. Mi nombre es Diego. No puedo pagar. ¿Me permite su número de documento, por favor, señor? 362. ¿Y los del 3 del medio? 221. ¿Y los dos de adelante? 669. ¿El señor Roberto? Roberto. ¿Qué tal, señor Roberto? Mi nombre es Diego. El tema aquí. Es, le sí, estaba cuénteme. Contando a tu compañero que no puedo pagar, me estaba ofreciendo plan de pago, pero todos los planes de pago que ustedes tienen son en plata y yo no puedo pagar. Bienvenido, señor, bienvenido a nuestro plan de pago que si usted no tiene dinero, nosotros se lo solucionamos. Lo voy a pasar al sector y ellos se van a encargar de... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Otra vez esta canción. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué sí. tal? Mirá, buenas noches, estaba... señor. Mi nombre es Diego y estoy para servirlo. Justo, un plan de pago me estaban ofreciendo. ¿Me permite su número de documento? 669. Perfecto, señor. ¿Su nombre es Roberto? Flaco, yo lo único que tengo para ofrecerte, o sea, es una mesa que no estoy usando, mesa de madera, roble, pinotea, nueva. ¿Para nueva, seis? ¿Cómo nueva? Señor, para cuatro. Seis? Es para cuatro, pero es se para puede cuatro, tirar señor. Para espere, seis. Espera un segundito. Pero señor. El pie te queda, te toca la rodilla. Espera un segundito que voy a pasarlo al sector, a ver si ese dinero... Dispone la empresa y lo acepta. Na, na, na, na. Esta canción sí me gusta. Esta sí. Na, na, na, na. Hola, hola. Na, na, na, na, na. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo necesito una solución urgente. Urgente una solución. Acá, porque... acá le proponemos un arreglo por la situación en la que sí, se Sí, yo le acabo de ofrecer a tu compañero bueno, una mesa de roble. No usted sé si... está debiendo a partir de este momento, de esta fecha, tres facturas. Nosotros esa mesa se la tomamos por la primera factura. Quisiéramos saber, por ejemplo, si hay que barnizarla o es una mesa que está en condiciones. No, está en condiciones. Lo único que tiene un rayón que mi nena escribió Emma te amo porque es muy fanática de Emma. De Entonces, Emma. En vez de una boleta y media, señor, va a ser una boleta. Le pido por favor que tome nota y así lo abona esto en pago fácil. Sí, pero ¿y las otras dos boletas? Y tendrá que comprar otras dos mesas, porque a partir del momento que esté con el plan juego entrega de silla, la mesa. Juego de silla. No, señor. Juego de silla. Perdóneme, pero a partir del momento que usted entrega la mesa, siempre tiene que abonar con mesas. Con mesas, solamente. Es todo con mesas. Solamente. ¿Y las para abonar las tres facturas tengo que tener un objeto que tenga tres cosas? No, no. Que te tenga, doy las tres, las que tres tenga camas. Forma de tengo mesa. Tres camas. ¿Tres camas tiene? Tres camas. Lo comunico al sector. Ay, al fin. Atención al cliente para todos. Y todas. Si está conforme, marque uno. Si no, vuelva a llamar. 030345. Dijimos que iba a ser cortito y al final se hizo largo el tema. Pero volvimos. Dijimos que volvíamos después de una tanda, pero bueno, son las cosas que va tomando forma el programa, se va metiendo microprogramas dando vuelta. Pero otra de las novedades que tenemos para este año es que vamos a tener una sección de movilero en vivo en algún rincón de la República de Moreno. Anda nuestro movilero. Y vamos a tratar de ubicarlo por el GPS. ¿Cómo han subido los presupuestos? Porque han notado en nosotros seguramente una carrera exitosa y por eso nos van agregando exigua, presupuesto. Exigua. Exigua. Precoz. Precoz también precoz, es buena. Una carrera precoz. Una carrera precoz. Sí. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro movilero que no sabemos ni dónde está, ni cómo se llama, ni cuánto hace que trabaja con nosotros, porque la verdad que yo hoy me vengo a enterar que seguían todos ustedes y que estaba también García Bernal. Sí, qué bueno saludarnos, ¿no? Sí. Después no nos saludamos, aparte. Eso se hace siempre. ¿Se hace en la televisión o no se hace eso? Porque las reuniones de producción que tuvimos en el año yo lo tuve. Sí, no una reunión con un productor. Sí. Vos tenías con otro porque yo no me llevo bien con tu productor. Claro, sí, bueno, se nota. Se nota porque hay veces que se están como agarrando a piña detrás del vidrio para ver cuál de los dos toma la palabra. Pero nosotros somos muy profesionales. Así como Riquelme y Palermo no se hablaban y hacían goles y hacían centro, también nosotros somos como los mellizos Barros Esqueloto. 1561-540359, como los mellizos Barros Esqueloto, sí. Prefiero decir. ¿Que Román y Riquelme? Sí. No, porque somos medio peleadores, ¿viste? No bueno, nos llevamos bien. Yo soy bien, más Gustavo. El tema del día, la injusticia, si tuviésemos el teléfono dando vuelta por acá, sabríamos si hay mensajes. Si andaría Facebook también. Sí. Pero... Qué lindo esto, me gusta hacer esto de la radio desierta. Sí, no anda Facebook, así que vamos a comunicarnos como si hubiese sido... ¿Estamos saliendo al aire? Sí, al aire. Estamos saliendo al aire. ¿Esto está saliendo afuera? No, hace rato que no. No, es un programa piloto. Qué que bueno. Esto es lo único. Ahí está nuestro movilero. ¿Estamos? Está nuestro movilero que aparentemente es uno de los que estuvo escuchando el programa. Muy buenas noches, movilero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es, eso es lo mejor que le puede pasar a la radio. Hacer estas cosas y que no buenas lo noches. Atienda a nadie. Es como el programa de Sofovich. A ver. Lo matás, si fuera Sofovich. Buenas noches, movilero. ¿Me está escuchando? Hola. Hola. Él me escucha a mí, pero yo no lo escucho a él. Qué raro, a ver, ¿no? Hay mucho delay, pero muchísimo. Hay 5 minutos de delay, te diría. Tanto, tarda. Movilero, ¿me escucha? No sale. No. Buenas noches, compañeros. ¿Viste? En la ciudad de Moreno, ¿qué tal? Buenas noches, de aquí con ustedes, Jesús Catedral. Jesús Catedral, muy buenas noches. Mucho delay ahí, así que voy a hablar con tiempo de anticipación. Che, ¿qué hora es acá? Yo esto lo dije y 38. La hora. Y 38. Sí, estamos, estaba consultando aquí, estamos en la Plaza San Pedro, frente al Vaticano, con un enorme esfuerzo de la radio y del programa. No sé si me están tomando, gracias, sí. Sí, aplaudo más despacio porque me van a romper los témpanos. Te estamos tomando. Sí, señor. Fuerte y claro. Sí, buenas noches, compañeros, aquí Jesús Catedral, transmitiendo. ¿Me están escuchando? Sí, lo que pasa es que lo escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas noches, le habla Michel Torino. ¿Qué tal, Michel Torino? ¿Cómo le va? Tenemos una pequeña demora, porque estamos precisamente en Italia, le explico, ¿no? Acá en la Plaza San Pedro. Ah, ¿dónde está el Papa? El ex Papa. Precisamente, el tema del que nos ocupamos, del tema que nos estamos ocupando son dos cosas. ¿Qué va a hacer el Papa ahora que larga su laburo? Y también, ¿cómo se hace una especie aquí de feria americana en la búsqueda de solucionar los problemas económicos precisamente que tiene Europa y por lo tanto el Vaticano, compañeros? Ah, me interesa lo de la feria americana. ¿Jesús era tu nombre? Jesús Catedral, precisamente. Buen día, Jesús. Cuéntenos. ¿Qué hora tienen ahí, compañeros? 21:43. Ahora que pregunto acá. Ahora y 44. Cuesta... Ahora y 45. ¿Cuándo no, ahora cuesta la... Cuesta la... Bueno, evidentemente son modismos. Cuéntala. Son modismos que hay aquí precisamente en otra cultura, ¿verdad? Porque el señor ha reunido su dedo pulgar con el índice de la mano derecha y con el dedo índice de la mano izquierda entra y sale por el agujerito que hizo con la otra mano. Supuestamente la diferencia horaria debe ser mínima. ¿Es ante la pregunta de un movilero? ¿Cómo? No lo pude escuchar. ¿Eso es ante la pregunta de un movilero? ¿Le hacen el que se lo empoman? Sí, sí, si quiere recorremos un poquito aquí por la zona, sí. Todos a ver, los puestos. Cuéntenos un poco cómo está el clima, la cantidad de gente que hay, cómo es el lugar. Y lo de la feria americana, ¿qué se puede comprar? Si claro. Se puede comprar estampitas del próximo Papa por ahí. ¿Ropa interior del Papa hay? No, aquí precisamente hay una serie de textos y de cosas. A ver... No está muerto quien pelea, la otra historia de Jesús. Léanos un poquito, léanos la tapa. Bueno, está Jesús, es uno de barba, ¿no? Sí, de larga, medio sucio. Pero de los medio sucio, también. Tiene el pelo graso. Sí, está levantando el brazo izquierdo con el puño cerrado. ¿Cómo? ¿Como si fuera a Hitler? No, más tirando a marxista. Jesús... Tenemos el Hostia Sutra también, de San Pedro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la tapa? Bueno, están vestidos, pero en posiciones un tanto indebidas, precisamente, el Hostia Sutra de San Pedro. Y lo que extraña, evidentemente, la crisis del euro, porque hay dos cotizaciones. Está en euro y en pebetes. ¿Pebetes Blue? ¿Por comida? ¿Por comida o por los curas, dice? No sé, porque dice pebete, ¿no? No sé, acá en Italia... Pebete no creo que sea de la iglesia. Entonces no, yo no desconfío que esté cerca de los papas, más de los vendedores está que de. Quiero saber si usted tiene alguna versión ahí de por qué es la renuncia del sumo pontífice. Sí, de Benedicto 18 o 16. No, era 15 y ahora aparentemente la renuncia se debería, compañeros, a la imposibilidad del Papa de seguir ejerciendo el cargo. Aparentemente, según dicen, y hasta aquí tenemos la información, por problemas de salud. Pero fue hasta allá para los vivos que están diciendo acá en los diarios, Jesús. Bueno, precisamente es muy cerrado aquí el ámbito cural y hay quienes tiran otras versiones, que aparentemente el Papa estaría en algún tráfico ilegal de algunas sustancias. ¿Cuál es su fuente? Hostias. Tampoco queremos dar por cierto... ¿Cómo? Hostias. ¿Cuál es su fuente? Pero, ¿quién habla? Sí, perdón, compañero, tenemos un pequeña... No se mueva, ¿qué? Jesús. No me... ¿La qué? No. ¿Qué? No. ¿A chupar? Le preguntaba... Toma. Pero, ¿habla vos? Vos. ¿Dónde está la puta? Le preguntaba cuál es su fuente, cómo se informa de todos los rumores que está pasando ahí en el Vaticano, adentro de la del sumo pontífice. Del cuarto. ¿No? Sí, acá está Paparazzi Vaticano, pero... ¿Quién está en la tapa? No es muy confiable. ¿Quién está en la tapa? ¿Cómo? ¿Qué? Hay fotos... Pero este delay es imposible. Tratemos de recuperar. Orgías que se producen precisamente aquí. ¿Te está diciendo? Eso es un titular. Hola. Hola. Sí, lo escuchamos. Bueno, vamos a terminar la comunicación, vamos a tratar de ajustar a ver si salimos en otro momento. Mandá un fax, Jesús. Sí, hay que ajustar estas cosas de la tecnología, la verdad que un esfuerzo enorme. Sí, pero ojo que es Jesús, Italia. Jesús. Lo despedimos. ¿Tenés carga? ¿Dónde está? Carga de Pedro, pues. Compañero. ¿Cómo llegó la sube? A Italia. Pero la puta madre. Se cortó. 12 minutos faltan para las 10 de la noche. Uno de nosotros tiene que hacerse cargo de lo que acaba de pasar. Las comunicaciones, la tecnología es así, es un poquito así y a veces es un tanto más así. De injusticia se trata. Qué injusto que uno nuevo de nosotros haya viajado a Italia, al Vaticano, y nosotros siempre estemos acá, pero bueno. Así eso... que vas a ser buen compañero y vas a decir qué injusto que... No, que vaya el otro. Que no nos pudimos comunicar con él, porque también pensemos que esa persona que viaja deja todo acá, deja la familia, deja los afectos, deja todo. Pero y todo... se va a Italia, donde están la señorieri, que la está señorieri. En la fuente... Señorieri. ¿Quiénes son las señorieri? Las minas, la de la Ratacurnia. ¿Qué lugar de Italia te gustaría conocer? Donde lo mataron al Pacino, por ejemplo. Al Pacino no lo mataron, está vivo. No lo mataron, si lo mataron el otro día en la del Padrino. Bueno, y escuchando atentamente, escuchando la conversación, tratando de no meterse, porque ya de dos era difícil con el delay, imagínense de tres, está nuestra tercera pata, ha llegado... Cerró contrato a último momento con yo nosotros, no sabía que venía. Con el programa. Nadie sabía que venía. No sabía que venía él, por ejemplo. Yo no sabía que venías vos. No, yo pensé que este programa lo había agarrado Thompson, porque viste cómo te hacen. Sí, te lo armás, lo armás y después te lo cagan. Sí, pues, pero porque es una gran idea. Cuando lo veo llegar para mí, con esa figura, con esa nueva cara, dije, este chabón que hace el programa. Digo, bueno, me voy a hacer amigo, ¿vio? Con nosotros está la figura del programa, la excepción, sí. La duda. La incógnita. Por él dudan. Señor Arrabal Amargo, muy buenas noches, feliz año por el año pasado porque no nos vimos y feliz año por este, por lo que vendrá, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a decir algo que no sé cómo les va a caer. Como siempre. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz del regreso. Raro. A mí me cayó raro. Sí. Para mí está al borde tampoco del se suicidio. Generen demasiadas expectativas porque me he sentado de euforia, durar, por ejemplo. Nunca más de una hora y media. No prometa. Pero bien, así con un día de descanso del otro trabajo. Después voy a hablar sobre cómo el trabajo que me costó cerrar para que este programa siga, que es otro tema. Pero porque ustedes no han venido nunca a ninguna reunión. No, sí, es verdad. No, porque verdad, a mí me citaban en otros lados porque quería que no nos juntemos. Sí, quería que no nos hablemos. Yo las reuniones los tenía de mañana. Sí. Y yo, por suerte, he puesto. Porque yo soy un tipo de poner esfuerzo en pocas cosas. ¿Cuántas reuniones hubo, por ejemplo, que nosotros no supimos? Hubo 17 reuniones. Arrabal, expectativas para este 2013, lo que te dijeron a vos, la gente de producción de este programa, porque ya hay cosas nuevas que van apareciendo así en cuentagotas, pero sabemos que hay muchísimo más, dando vuelta que nadie tiene la información. Es como la mafia, ¿viste? Que te van tirando. Como Al Pacino, por cada eso uno mataron. Tiene un poquito de información. Al Pacino no lo mataron. Es como una especie... Le pegaron tres cuetazos, Pacino, yo lo vi. Le salía sangre, Arrabal. Incluso no estaba en Italia, estaba en Estados Unidos, le aviso cuando lo mataron. ¿Y dónde vi? ¿Dónde fui yo? No sé. No, cuando fui a Disney vi. Claro, cuando fui a Disney fui al lugar donde lo mataron al Pacino. Sale Mica y hace de al Pacino y le pegan tres cuentazos al muñeco. En serio. No, fue, costó trabajo. Yo tuve que poner mi calidez, tuve que poner esa cosa simpática mía. ¿Por nosotros? Y se continúa, siempre y cuando, dice, se cambien ciertos lineamientos, que por lo visto, no en el programa, de acuerdo a ustedes ignorándolo, incluso sí, lo han claro, hecho, ¿no? Bueno, una, pero somos impunes. Se nota mucho la renovación, incluso de la ropa, del atuendo. Sí. Es muy lindo que vengamos todos vestidos iguales. Sí. De cuero, mucho de cuero, de cuero. A mí me gusta el cuero, me viste. Sí, me gusta esa camisa que te pusiste, que es como la de los jueces, eso de pelo blanco. Sí. Que tenían acá como todos unos volados. Me gusta mucho ese volado que te pusiste. Sí, estoy muy volado. ¿Es abrojo o botón? Botón. Injusticia es el tema del día, Raval. ¿Cuál es un hecho injusto para vos? ¿Y la camisa? ¿Cuál fue tu primer sensación de injusticia en la vida? Mi primer sensación de injusticia en la vida, y cuando pude tener la mínima capacidad de razonamiento, fue haber sido el último hijo. Pero eso no lo elige. De mi familia. Eso no lo elige. Pero para mí fue absolutamente injusto. ¿Y para tus padres? También. ¿Pero porque esperaban que vos fueras más o porque dijeron qué lástima que este no apareció primero, así no teníamos más chicos? No, primero querían uno más blanco. ¿Se bancaron tu barba, Raval? Y querían una nena. Porque eran todos varones. Eran todos varones. ¿Y no te incitaron un poco a que tuvieras actitudes por ahí más femeninas para que ellos se sintieran complacidos? Con los primeros vestiditos. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, el vestido? Hasta los 12. Después ya... Como por los que pelos. Dijo mamá, dice, muy peludo. Muy peludo, muy peludo. Y aparte ya dudo que levante como varón, dice, imagínese como nena. Y aparte el varón en esa edad empieza a cambiar la voz. Y me imagino que sería muy difícil hacer como una voz más femenina, no, más yo de ya nena, ¿no? Lloraba con de esta vestido. Voz. Lloraba con esta voz. ¿Ah, sí? Che, sí, imposible entrar a Facebook. Mamá. No sé, me parece una injusticia. ¿Cómo llamaba la madre? Ana. Ana. Vestido de, sí, de Solaro. Mirá lo que dijo en ella. Mamá, mamá. Mirá, la nena habla, le decía cuando venía la madre, ¿viste? Claro. Mirá, vení, abuela, la nena habla. Mamá. Dos hechos, cada uno de una dudosa justicia o injusticia de los últimos tiempos, les pregunto, para ir abordando el caso. ¿Cuántas veces uno cree que es justo porque no es parcial? Me gusta que me conteste con una pregunta, para ver que las cosas se renuevan, porque el año pasado no preguntabas pero, tanto. Pero tengo preguntas porque no tengo respuestas, porque viejo. Eso es filosofía. Claro, porque no tengo respuestas, y sería un ignoto. Sería muy un ignoto. Bien metida, muy bien metida la palabra, muy te bien. Te voy a hacer una pregunta sobre ignoto. A ver, no, sobre injusticia. Claro, sobre injusticia. ¿Cuántas veces uno cree que es justo, pero ante la mirada de uno, que uno a veces no ve la realidad? ¿Cuántas veces te desnudaste entero frente al espejo? ¿Cuántas veces te desnudaste con luz entero frente al espejo y viste la edad que tenés, viste tu porte, viste cómo sos? ¿Cuántas veces lo hiciste? No, lo hago todos los días. Desnudo, pero mirarte, observarte, te digo yo, ¿eh? No mirarte para afeitar. Lo primero que mirarte. Hago en casa, me desnudo, tengo un espejo grande y voy y me miro. ¿Sos justo con lo que mirás? Y me doy vuelta rápido, o sea que no tampoco observo demasiado. Pero no, sí, soy objetivo. ¿Es ser justo el objetivo? Pero ¿es justo? Fuerte. Entre otras cosas que vamos a tener en el programa de hoy, vamos a tener el National Moreno Geographic. Sí, eso es un trabajo el muy National interesante. El National Moreno Geographic, vuelve el hombre solo, vuelve César Cicciolini, Elvira va a seguir estando. Me dijeron un César Cicciolini renovado y un hombre solo... Con programa propio. Y más solitario. Sí. Más, o sea, solo que nunca. Pero más profundo, sí. Y más reservado. ¿Sabés que es el mejor elogio que le podés decir a él? ¿Qué? Cuando le decís, estás más solo que antes, solo. Recordemos siente que... una alegría, ¿no? El tipo lo reconoce. Vamos a recordar quiénes son estos para los que se suman a esta nueva temporada de 2013 de la Copa Derramada. El hombre solo es una persona que está sola por propia elección. No, por propia elección no, por ser rechazado. Me gustaría bueno, que es la filosofía cuando lo explique. Sí, es la filosofía de un hombre solo que... ¿Es solo por elección? Tiene varias facetas el hombre solo y nos enseña a vivir como solos, pero este año va a tener reportajes... Sí, íntimos. Imperdibles los íntimos del hombre soles. Yo estuve escuchando ya, me hicieron escuchar. Sí. A mí me sorprendió mucho, pero mucho. Me hicieron escuchar un contestador telefónico que me decían, che, ¿te parece que hagamos este año tal cosa? Sí, dije, y está buenísimo. Ah, ¿no escuchaste lo que hace? No. Ah, pero hicieron. Todavía no, pero. Pero te digo una cosa, debe estar muy arriba, debe ser. Muy lindo programa, muy profundo. Y deberíamos también hacer en el día de la fecha, si les parece, con algún tiempo para hacer la producción. Un homenaje a uno de los tipos más importantes del espectáculo argentino, que ha sido el Facha Martel. ¿Murió? Sí. ¿Murió? Murió el Facha Martel. El primer famoso que muere en el año. No, Al Pacino en enero lo vi morir. Pará, no murió Al Pacino. Hace 15 años que dieron esa película. Che, ¿murió el Facha Martel de verdad? Murió el Facha Martel. Igual quiero... No me joden, ¿no? Murió definitivamente. Sí. Murió como un sapo. Pará, ya estamos preparando para el Facha Martel una canción, homenaje de sus mejores apariciones. La carpa del humor, la carpa del amor, creo que hacía como o cuando hacía de mozo con Olmedo. Se muere. ¿Eh? Mirá, si el radio tenés que hacer un homenaje al Facha Martel. ¿Te morís? Nada, ¿qué tenés? Nada. Así tenés que. Te digo una cosa. Mucho material, no sean egoístas. Sí, mucho material. Te digo una cosa. Hoy no estoy de acuerdo porque una periodista dijo que todos matamos al Facha Martel. Y quiero aclararle a esta periodista, seria supuestamente, que yo no me drogué nunca con el Facha Martel, ni nunca anduve en moto a 400 kilómetros por hora, ni siquiera lo conozco. Ni así tenía que laburo no para darle. ¿Eh? Ni tenía laburo para darle, porque lo que pedía él siempre era laburo. Sí. Laburo, y después lo trabajo pagaba, y merca, porque pedía. Se olvidaba. Claro, ¿no? Porque aparte poner agarraba y le enfermaba tanto la cabeza que diciéndole, que al otro día le decía, bueno, vete mañana a las 8. Y se iba a 8 menos cuarto a acostar. Sí, aparte. De todo lo que le había querido decir. Le pidió laburo a B.B. King. Sí, le dijo, yo soy trompetista, sí. Y al final le terminaron dando laburo en el Circo de Moscú. Se fue de B.B. King al Circo de Moscú. Un grande de la escena. ¿Qué pasa con el Circo de Moscú? De la escena. Igual, el otro día escuché algo tremendo, te voy a decir, que tiene que ver con esto. Las secuelas de las adicciones, pero no las adicciones solamente porque el Facha Martel se haya muerto por drogas. ¿Las escuelas? Las escuelas de las adicciones. Hay escuelas de adicciones, hermano. El otro día escuché eso, tremendo, tremendo. Eso me conmovió. Lo que más me jodió, ¿sabes qué? Que ahora que se murió, empiezan a hablar que todos podrían haber hecho algo más por él. Y estoy cansado. Sobre todo los dealers. Sí. Estoy cansado de que a la gente se le prometan cosas y que después mortem les digan que ellos hubieran hecho más. Ya no alcanza, ya se murió, ya está en el cajón. Bien, me gustaría terminar con la idea que había empezado en un primer momento, que era de... Pero no sabías lo del Facha. Hablar, ¿quién es César Cicciolini? Por ejemplo, te pregunto, ¿quién es César Cicciolini? César Cicciolini era un columnista deportivo que tuvimos en una época, en un pico muy alto que tuvo la Copa Derramada, y... se fue dejando, se fue abandonando. Se dejó. En la calle, quedó en la como calle. Como el Facha Martel. Quedó en la calle. Sí. Sí, mal. Sí, casi sapo. Venía y te pedía laburo, te pedía cosas, qué sé yo, pero siempre la cagaba con algo. Porque tiene un comentario de más. Es muy bueno para romper el hielo. Sí, pero después... Tiene una picadora, es un fierro. Después lo tenés una picadora. Bueno. Y te rompe con el hielo, te rompe el fémur también. Y ahí la caga. Otrora periodista deportivo, ahora periodista... Dejo un signo de pregunta, o cuál es su profesión, porque sabemos que varió rotundamente. Otro de los que vuelven es La Postal, y también tenemos cosas nuevas para más adelante. Postal del fin del mundo, no, ese es el vino que me gusta. Por otro día. Postales de la historia para la Copa Derramada. El tradicional rito de danza maorí que tanto sorprende a los aficionados del rugby. Es una usanza ancestral que para la tribu significaría no solo el poder y la valentía frente a la batalla, sino la brutal vitalidad del varón para la mujer de la comunidad. Algo así como... veo listando el coño, que ya está Iniesta la polla. Entretanto, los conductores de este programa, con la cara pintada con un corcho y dando patéticos golpecitos contra sus muslos, intenta que sus miembros viriles puedan convertirse en una promesa. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Renovada. Derramada. Moreno. 90.1.

Perfecto, hombre solo. Realmente una vida hermosa y glamorosa. He viajado últimamente con mi después novia. Después vamos a hablar de tu problema. Por favor. Yo sé que querés confesarte, querés decirlo. Nuestro grupo de psicólogos solos también te va a ayudar. Y Guillermo Nimios, casado, 4 hijos, un solo matrimonio, 23 años de convivencia. ¿Cómo se vive esto? Vinimos juntos, igual. Esta perla negra es para vos. ¿Por qué? ¿Pero por qué vinieron juntos? Porque vinimos juntos. ¿Pero se conocen? No, nosotros necesitamos estar juntos. O sea, tenemos una vida familiar y... Bueno, cuando tu producción me avisó que estaba invitado sin mi familia, necesitaba ver con quién venía y vine con él. Raúl, ¿cómo se tolera estar 15 días de vacaciones con una mujer en la playa? Es lo más maravilloso que me pasó en la vida, solo. Poder compartir con mi mujer todo ese tiempo, poder levantarme y estar con ella, poder acostarme y dormirme con ella, poder comer, poder compartir cada instante, cada segundo de mi día. No pasar ni solo un segundo en soledad. Vos sabés que estás del otro lado, que, bueno, el inconsciente siempre se frena y trata de alguna manera de soportar el terrible dolor de estar en este caso todo el día con alguien que hasta te transpira pegándote la cucharita, ¿no? Algo que nosotros, por suerte, creo ya a esta altura de la vida, por suerte, hemos podido evitar. Guillermo. Sí. Lo tuyo, que es más profundo y más difícil que lo del todavía. Sí, a veces. 20 años de matrimonio, 4 chicos, todos con 2 años de diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo se soporta esto? No, no se soporta. Para mí es lo más normal del mundo. Sí, no te escucho. Es un poco extraño para mí sentirme una rareza que ante tus preguntas, ante tu mirada, o sea, que me mires el llaverito con la foto de mi familia, o sea, me jode un poco. Es muy Luján. Y aparte estás cerca del bulto. No sé, no me gusta que me mires. Bueno, la pareja va muy bien. La familia va bien, ya los chicos crecieron. ¿Cuánto ya... hace que no acaba tu esposa? ¿De hacer qué? No, de un orgasmo, a eso me refiero. Ah, no, los orgasmos no hablamos de la vida privada entre nosotros. O sea, cada uno hace lo que puede. O sea, después de 20 años de convivencia, se dan cuenta, amigos. Durante 20 años de convivencia, negándose a estar solos para estar solos y no poder dialogar. ¿Por qué? Porque quieren estar solos. No, pero yo porque no estoy saben solo. Que lo mejor que les puede pasar es estar solos. Yo creía que por eso, Raúl. Va a llegar el tiempo en que ella te va a decir que se acabó y vas a ser feliz. Y vos, Guillermo. Y se acabó, ahí está. Acabó. ¿Ahora? Chicos, gracias. Nos encontramos el próximo jueves o el otro, según el rating, en este espacio, los reportajes del hombre solo. Igual me dejás mandarle un saludo a mi mujer que me está escuchando. No. Me quiero mucho. A la mujer de él. Tampoco. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Buenas noches, mi nombre es Diego y estoy para servirle. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Diego, Adrián, te llama. El tema es... ¿Me permite su número de documento, por favor, Adrián? Sí, 662. Sí, los tres del medio. 011. ¿Y los dos de adelante? 154. 15-4, así que estamos hablando con Adrián, ¿sí, Adrián? Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián, sí. Cuéntenos su inconveniente, estamos aquí para solucionárselo. El tema es, ustedes me están brindando un servicio, pero yo en este momento lo tengo roto. Lo paso al sector reparaciones. Reparaciones, sí, eso. Que tenga usted un muy buen día, buenas noches. Muchas gracias. Qué canción es rara. ¿Qué te pasa? Sí, buenas noches. Aquí se ha comunicado con Diego. Pertenezco al sector reparaciones. Diego, hace un ratito hablé con... ¿Me permite su número de documento, por favor? Sí, 662. ¿Los del medio? 15-4. ¿Y los dos de adelante? 0-11. 39 años, ¿verdad, Diego? 39 años, sí, bueno. Bueno, Diego, contanos un poquito a ver lo que estaba sucediendo. Casi si podemos, 40. Si podemos contanos, Diego. Sí, el tema es la reparación. Necesito una reparación urgente porque no puedo estar utilizando su servicio. Diego, son tres pasos muy simples. Sí. ¿Estás con el teléfono que me está llamando? Sí. Bueno, desarmalo y te voy a dar los otros dos pasos. Bien. Hola, Diego. Diego. Un momentito. Hola, Diego. Sí. Sí, ya está desarmado. Pero desarmó el teléfono, boludo. Adrián. Ah, hola, Diego. ¿Estás con otro teléfono? ¿Pasaste chip? No, estoy con el teléfono de mi mujer. Bueno, son tres pasos. Justo que vengo de hombre tres, solo. Son tres pasos muy sencillos, Diego. Sí. ¿Estás con el teléfono que me está llamando? Sí. Desármalo. ¿El que estoy llamando? Sí. Hola. Diego. Hola. Diego. Hola. Ay. ¿Cómo hago para avisarle que ponga que lo arme? Chicos, ¿cómo hago para avisarle que lo arme? Chicos. Diego. Diego. Reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Sony, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a Reglamentos para todos y todas. Reglamentos, se anticipa la producción, nos presiona la producción, dice, se está cayendo este programa. Mide. Sí, mide. No. Tiene una dinámica el programa que se adelantan los bloques. Perdóname, ustedes le dijeron que vamos hasta las 11, ¿no? Porque por ahí cortamos antes y no sabemos. ¿Qué no, grabamos? 11 menos cuarto. Claro, se termina. Como no me avisaron nada, digo, por ahí vamos hasta las 11 y tienen que meter todo uno atrás de otro. Hay que aparentemente viene un musical después. Vamos a enseñar para leer la planilla. Sí. Hay que mirar en la planilla. Sí, el número. El casillerito del horario. Y a la derecha está lo que es el bloque. Más al costado está la artística. Pero bueno, es la producción se anticipa y nos dice: esto no mide, se está cayendo por a pedazo. Te dice, por cucaracha. Metamos cosas nuevas. Sí. Pero bueno, las cosas nuevas van de vuelta para. Tenía que ir el separador de atención al cliente. Esto nos estamos incinerando al aire. Pero no importa. Sección esto didáctica todo, para el funcionamiento claro. De la operación técnica. ¿Qué hora tenemos? 22:13. Me parece bien que vayan los reglamentos. Sí, es que yo le iba a decir, poné el reglamento. Póngame de vuelta Bernal. El separador de reglamentos, más por alto. Favor, para que entendamos de qué se trata. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Sony, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a Reglamentos para todos y todas. Reglamentariamente la copa derramada. Les voy a comentar, queridos amigos, sobre todo la nueva audiencia que ha vivido exiliada de la belleza, del humor y de la intelectualidad, cómo funciona un reglamento. ¿Por qué existe un reglamento? Y si está bien hecho, un reglamento. Sí, y si no le faltan cosas también, ¿no? O sea, todos. Y si no le faltan cosas a un reglamento. Tenemos, a veces, damos por sentado muchas normas que se nos imponen. Y hay muchas veces que las leyes quedan tácitas. Cuánto más reflexivo está este programa, y eso me gusta mucho. Me gusta porque vamos a hablar sobre reglamentos de cómo concurrir y cómo participar de un retiro espiritual. No. Es importantísimo cómo prepararse, cómo llegar. Muy bien. ¿Cómo? ¡Aplauda! Sí. ¿Cómo muy atento, había ¿cómo lo conmocionó la muerte de Al Pacino? La producción había marcado otro que no era. Estamos todos dando vueltas con eso, pero bueno, el reglamento de un retiro espiritual, sabemos, todos decimos. Un retiro espiritual. Sabemos, a veces te dicen, me voy a un retiro espiritual o tengo un retiro espiritual. ¿Alguien sabe cómo hay que comportarse? ¿Cuál es el reglamento de ese retiro espiritual? Porque quizás a uno le tiente y se inhiba de asistir por no conocer las normas, leyes y reglamentos o porque hay cosas en las que no está de acuerdo. Punto uno. Punto uno indispensable. Antes de. O sea, debería constar en el reglamento una revisación previa de algún tipo que determine que quien asiste tiene espíritu y tiene alma. Y te ponen una cintita como en la pileta, un como, sello te como ponen. La de los hongos, sí. Como cuando te abrían los dedos en la pileta. Exactamente, como la revisación en la pileta, sí. Tendría que tener eso, no sé, un exorcista, a mí, alguien que determine, tiene espíritu, adelante. A mí me descubrieron que no me tiraba el cuerito para atrás en la pileta, por ejemplo. Y también podrían descubrirme que no soy apto para un este que no se te va el espíritu para atrás. Retiro, claro, el espíritu para atrás. El 33% de esta mesa, y no voy a decir nombres, han participado en un retiro espiritual. El 66, podés decir. Y casi que le digo el 99% ha participado en un retiro espiritual. Uy, el 99. 122. 120, ¿cuánto? Todo, todos. Claro, porque entonces, hicimos todas las cuentas mal. Más que todos. Todos sabemos de esto. Más que todos han ido a un retiro espiritual. Dos ahí, cosas le puedo decir. Hay que plantear. Una de las cosas es, una es esa. El retiro espiritual. Se plantea sí, en el panfleto. No, no hay que te dicen. Pará, en el panfleto te plantean si el retiro es hablando o sin hablar. No, no hay panfleto primero. El espíritu. El ¿cómo te das cuenta de que es para hablar es o para no hablar? Es en boca en boca, es en boca en boca. Y, pero el si retiro no te espiritual dicen nada. No te lo ponen, te ponen afiche ponerle por la calle o pasa uno con un parlante diciendo el 22 del 3. Acérquese, señor vecino, al retiro espiritual. Retiro 12, espiritual, señora. 12 monjas hermosas, cocinan torta frita para todos los ocurrentes. El tren que sale al retiro espiritual de esta forma, número 3, sale en el 21-22. Misas, tenemos misas, una a las 9, una a las 14, otra a las 21, señora. Bueno, y así podemos... No, claro. Pero no, es boca a boca, Raval. Pero por no... ejemplo, yo te veo a vos y te digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te viniste un retiro espiritual conmigo? Querido. Con final feliz. El retiro espiritual, la forma de convocar un retiro espiritual, sí. O que parezca una contradicción, sí. Es la misma modalidad en que se informa de cómo participar en una orgía. A ver. Gente de mucha confianza, de boca en boca. Un clero. Un es cleto. Una especie de grupo sí. Selecto sí. Que puede participar en una orgía. Y para mí debería estar en el reglamento pertenecer a un grupo determinado, porque no... Haber participado en una orgía. Para ir a un retiro espiritual tenés que haber participado en una orgía. Bueno, no obligatoriamente el reglamento. Porque aparte hay mucha gente que pone por el retiro espiritual. Cumple con el otro sacrificio. ¿Pero ¿no? de qué te querés retirar? De una ¿yo? Vida jodida sí. Entonces participaste en una orgía. Conocés al Facha Martel. Seguro sí. Yo lo maté. Para que te dejen entrar hay que ir a la puerta y hay que ser re pecador. Porque los de adentro creen que yendo un día a dormir en otra habitación que no es la tuya, oscura, y que hagan un fogón a la noche y toquen la guitarra, ya te curaste. No, aparte es también por estrellas va a retiro espiritual. ¿Por? Por estrellas. Pero sería por pecados. Vamos a la ropa, al atuendo. Sí, ¿de qué manera uno? ¿Qué se lleva uno a la ropa? Mudita. Ropa liviana y prudente. ¿Pero qué es liviana? ¿Qué hay que pesarla? ¿Por qué no va anotando yo ni los puntos? La mujer ¿cuántos tiene gramos? La mujer ropa. De pijama. No, la mujer para mí, un no puede ir con ropa no provocativa. Puede decir... ¿Con tu mujer? No, sí, no, no sí, si va sí, mujer, si sí. Va mujer... Si voy de mujer. Si vas de mujer, pijama. Perdón, ¿cómo no puedo ir con la mujer al retiro espiritual? No puedes. No. Si te separan en el retiro espiritual, a mí me separaron, lloré toda la noche. No, si vas con tu mujer, vas a una secta. ¿Eh? Y sí. Te separan y se... Y se la tiene que fijar 7 u 8 antes que vos. Sí. ¿A ella antes que a mí? Sí. Lo que me extrañó mucho era cómo me tanteaban en la cama y decían que era por la luz apagada. Me han metido fuiste mano de pijama, por todo. ¿Fuiste de mujer vos? No, creo que era el párroco. Porque el párroco es muy de aprovechar la oscuridad de la noche y hacerse como que no encuentra cama y te metió una mano. Te mira el documento, a ver, que los dos primeros números del documento te mira a ver si te toca o no. En un momento agarra y le digo, ¿qué hace, padre? Y dice, no, porque también lo reconozco por el sabor. Me estaba chupando lo. No nos corramos, no nos corramos del reglamento, sí. No que jodido, ingresemos en un estado de crítica de la no, espiritual. Totalmente. Gramos. ¿Qué hay que llevar? Perdón. Gramos. No, no, primero. De ropa desde liviana. ¿De qué edad a qué edad? ¿A partir de sí, qué mayor, edad? Mayor, esto es fundamental. Mayor porque te toca el cura. Mayor. Eso es indispensable. Sí. Adulto. Es de mayor. Adulto. Es de mayor. El chico retiro... no se aguanta. ¿De 18 o de 21? Bien. ¿De 16 que se puede votar? No, ah, se 18. Puede votar, ¿no? Pero no se puede ir a un retiro espiritual los 16. Tenemos una regla. Telo. Ropa liviana, menos de 80 gramos. Sí. Polidón. Polidón. 8. Polidón. 6, hasta 300 gramos. Plush. Con muda. Todo, con muda. Con zapatilla, OJ, todo. Sí. Con muda. Muda y ropita. ¿Se lleva el cepillo de diente al retiro espiritual? No. Pero un olor a la mañana. No, y porque el contacto es con el espíritu. El cuerpo no importa. Pero el retiro espiritual que vos conocés no se habla. Pero hay otro retiro espiritual que la gente va a encontrarse con otra gente que no se conoce. No, porque esas son modalidades. Es un boliche, boludo. Esas son modalidades. Por eso era de nuevo. Es el mismo reglamento, pero con la diferencia que no te enterás de nada, no podés hablar. Entonces el 122 no, hagan el 99, yo no fui. Para mí no fui a ninguno, yo. Porque era muy diferente a lo que dicen ustedes. Yo, para mí no era retiro espiritual. Sacalo el porcentaje. Lo que me hicieron, sacame a 1033. Creo que era parecido, porque había reglas también. Azafata, pero por ahí a vos te dieron otras reglas. Azafata. Es más. El mío era más más ortodoxo. Para mí, a vos no te dieron las reglas porque se creen todos que todos las sabemos. Y para eso está este programa. Para eso estamos. Retiro espiritual, sí. Ya decimos ropa liviana. Ropa liviana. Si sos mujer, de pijama. Sí. Si vas de mujer, pijama también. La ¿sí? mujer se perdón. Depila para ir al modalidad. Retiro espiritual. No. Se depila para ir al retiro espiritual. Sí, por tiene la que duda, crecer allá. Modalidades. Son retiros espirituales de alguna religión en particular. Sí. O... católico, digamos, el que conocemos todo. No, porque hay retiros espirituales que no lo hacen tan solamente los católicos. ¿Eh? ¿Qué hacen, por ejemplo, en ese caso? Hace un retiro espiritual. Cuénteme. Los adventistas. Es el chimentero del retiro. Son los que hacen dedo. Bueno. Tengo información de la Plaza gases. San Pedro. ¿Son los que hacen dedo los adventistas? No, esos son los... los vagos. Dame un adventón, ¿no te piden? No, el adventista no te enterás casi nunca que es adventista. Salvo cuando vas a una clínica o eso que te dicen somos adventistas. Porque no le gusta hablar de lo que la religión porque que hace tiene. Mucho el adventista espiritual. Sí lleva el cepillo de diente. Sí, porque no le gusta hablar. Y boca cerrada. No, claro. No, sí, no, bueno, ropa liviana... Tenemos esto, hablar o no hablar, hay que aclararlo. Ropa liviana incluso. ¿Se lleva bolso? No, no se lleva bolso. Ni bolso ni mochila. ¿Y en qué se llega al lugar? ¿Se llega como postrado o se llega en un vehículo, se estaciona en un lado? Comúnmente hasta a 5 kilómetros del lugar de que lo recepcionan uno se hay va. Hay que dejar el coche. Se va en lo que sea y después se camina. Se hace carro, güey. ¿Güey? Güey. Se hace güey. ¿Qué pasó? Hey, güey. No, ¿alguna novedad tremenda? Sí, me piden... No me digas resucitó que... el Facha Martel. ¿Tenés algo del Facha Martel para hacerle un homenaje, me piden? Sí. ¿Gente que está acá? 25 gramos tenemos para hacerle llegó un homenaje. Llegó tarde el mensaje, Martel. Me parece. No. Sí, por el delay. Sí, es increíble. Por el delay. Che, ¿de verdad murió el Facha Martel? Sí, se murió. ¿Vos sabés que me lo esperaba hace tanto? Que no, me sorprende por no... Bueno, reglamento para el retiro espiritual. Ya tenemos la ropa, ya tenemos el comportamiento... ¿Hay un reglamento de qué día es mejor ir un día de semana? ¿Y lluvioso? No. ¿Otoño? No importa. No importa la época del año, tampoco siempre ropa liviana. Porque... El otoño no importa, en cualquier época. En cualquier época del año, no importa. La ¿cuántas época? Misas obligatorias tiene que haber en un retiro espiritual? ¿Obligatoria? ¿Cuántas misas por día? ¿Misa? Obligatoria. ¿Misa? ¿Por qué misa? Y porque es un retiro espiritual. Claro. Pero yo voy a uno budista, no hay misa. Pero perdóname, pero para hacer un retiro espiritual te encerrás en una pieza y no salís, cerrás con llave, lo mismo. No. ¿Y cuál es el cambio? ¿Qué te provoca retiro espiritual? ¿A quién ¿Vos a sabés quién que ves? Yo tampoco fui? Claro, escúchame, hacemos el porcentaje. Hacemos el 66. Me sacá a mí porque yo fui muy espiritual en retiro una vez que estaba por tomar un micro. Y empecé a aterrizar que no venía. Sí, y dije, si viene te juro que me... Y no hice lo que prometí. Y aparte estaba en ese momento, hacía un deporte y dijo, me retiro. Hay distintos tipos de retiros espirituales, lo digo yo que lo he hecho. Sí, usted es el 33. Usted tiene un retiro espiritual en el cual hay un mayor estado de libertad, en el cual hay desnudo. Lectura. No, vestido, pero andar por los parques, por las arboledas. En ave porco. Pero hay misa obligatoria. Una hay que ir, porque los tipos te meten 3 misas por día. Vos dices, podés elegir. Si vas a 3, es como que te tratan no te creen, de botón. Estás tribuneando. Tribunía. Si metes en 2, dices, mira, pero una tenés que meter. Una. No es obligatorio comulgar. Es obligatorio llorar en la lo que es obligatorio es la cama dura. Ah, sí. Hay que estar, para retirar el espíritu del cuerpo, hay que estar incómodo. Sobre madera, a morir. Sobre madera. Tiene que ser incómodo y bastante frío el lugar. Claro. Porque eso va como poniendo más en carne viva al espíritu y lo hace salir, lo hace sentir. Sí. Ese pequeño sacrificio que uno hace solamente con haberse ido de su casa a dormir en otro lugar que no conoce. Pienso que hemos dejado las bases sustanciales y fundamentales para poder armar luego. Ya me voy. El reglamento real de 7 puntos que se hace indispensable para el retiro. Hagamos los 7 puntos hacemos. ¿Lo podemos hacer tranquilos? Anota 7. Sí. Pero no sé qué viene ahora porque este te pone cualquier cosa. ¿Lo podemos hacer tranquilos? Raro el 7. Sí. ¿Lo podemos hacer tranquilos? Sí. Con pausa, ¿no? Sí. 7 casos para el retiro espiritual. A ver, 7 normas, 7 nuevas puntos. O de las viejas que quedan. No importa cuáles, las indispensables. Listo. Número 7. ¿Qué? ¿Qué querés con el 7? Ah, ya está. Ya está. Anoto 7. No, después lo hacemos. Me decía, vamos a parar. Después lo hacemos. No, vamos a hacerlo con calma. 7. Ah, punto 1. Punto 1. No, punto 7 quiere. ¿Qué querés arrancar por el último? Sí. Bueno, no, por el primero, el primero. ¿El 7 es menos que el 1? En este caso, en el reglamento, ¿vale más el primer punto? No es por orden. Son los más potentes, siempre te ponen los primeros, ¿eh? Siempre te ponen los primeros, los más potentes que te marcan. Es por orden alfabético. Arranca con la mayoría de edad para asistir al retiro espiritual. A mayoría de edad. Mayoría de edad, 16 años en adelante. A mayoría. 16. A mayoría. A mayoría. Con A empezó. Decime otra letra que yo te digo el 2. Y el 2 es la B o la C. Porque por ahí no tiene B. Concurrir. Ah, cada uno dice uno. Sí. Ah, listo. A mí me tocaba la C o la B. La B. Ah, entonces no, espero uno. Concurrir. B. Concurrir. Vos concurrir. Vos concurrir. Con B corta. Concurrir. Libre. Ah, pero hiciste la C. ¿Cuál dice? Sí, B o C, porque por ahí, como son 7 nomás, por ahí no claro. Ocupamos. Claro, porque ahora te dio W a vos. Y concurrir. Concurrir al retiro sin previo aviso. Sin previo aviso. ¿Y? El reglamento es ese. Concurrir sin previo aviso. A mí cualquiera me toca puede ir. La D o la M toca a mí, ¿no? Sí, la que ya pensaste. No, pero A, B, C, D, D, D. Dejar son propina. Dos letras, valen. ¿Eh? Dejar propina. El retiro espiritual es nuevo. No, dejar propina hay que dejar propina. Porque por ahí no lo hablamos mucho, pero hay que dejar propina. Porque no te dejan hablar. Por eso no lo hablamos. Algo tenés que dejar. Sí. En la vida. Te pasa la canastita, tiene razón Thompson. Vos vas a un retiro espiritual. No son boludas las monjas, ¿eh? No son boludas. Perdóname, déjame esta porque. Vos vas a un retiro espiritual para vaciarte espiritualmente, vaciarte de lo que venías y dejar algo en la vida. Y acá tenés que dejar propina. Está dejando algo. Es cierto, ¿no? Sí. Va la 4. O le tapo el baño. ¿La 4 qué letra, qué letra es? E, F o G. F, G. Esperar. Esperar. A que el cura se retire del confesionario para fumar en el mismo sitio. ¿Es reglamento eso? Sí, sí, un solo lugar se puede fumar en retiros espirituales en el confesionario. Esperar porque ya estás casi fumar. Disculpado. Esperar para fumar. Estás casi disculpado. Claro. A fumar lo que sea, ¿eh? F, G, H, O, I. Cada vez es una mala letra. F, G, H, O, I. F, G, H, I. Y es obligatorio. ¿Eh? Es otra, es Y. Bueno, si no vamos a llegar a la Y. Y está bien. Y es el grupo. El grupo. Y es obligatorio concurrir con algún pariente cercano. ¿Con I? Yes. Yes. Yes. Yes. El grupo. Yes. Porque vale grupo de rock. Es obligatorio. Concurrir. Él sí. Elige siempre concurrir. Sí, él le concurrir. Porque ya la, está. La C. Porque le va, se va sumando. ¿Por qué no pone ir con un pariente? No, porque ir no, y, porque va con H. Y es obligatorio. Y es. Si es reglamento, el grupo. Es obligatorio. Concurrir grupo. Con pariente. Cercano. ¿A mí qué letra me toca? J. No, I. La J. H-I, J-K. J-K. K le queda acá. J-K. K-K. J-K. J la usamos ya. No, J-K. Kilometrear la distancia. No, desde... no, ki va con ki de, no va con ki, con K. ¿Cómo que no? No, con K, es K, no es ki. ¿Y K? Es K. No, K. No es la de queso, la K. No, claro, es K. La K de kilo. Karina no puede ir. Ahí está. Es un reglamento. Karina no puede ir. Las Karinas. Karinas. Todas las Karinas. Karinas no pueden Karinas ir. No. Karinas no. Quedan, a ver si llego a W, cagué. Queda uno. A mí me toca. ¿Cuál, siete, cuál me toca? Vamos. El último. Pará. ¿Cuál? K. L. Elie. Elie. Elie. No, con Elie. Con Elie. Con Elie. Lloro, lloro. Llegar llorando. Sí. Con llaves. Y con llaves sin dar lástima. Y un lloro. Bueno, son los reglamentos que el han pasado. ¿El 7 lo escribe? De, sí. Llegar con llave. Es muy largo. Con, llegar con llave. Que es muy parecido al Yes concurrir. Pero Yes el grupo, ¿valía el grupo? Estos fueron los 7

todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se jala la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Sos un pelotudo. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Seis minutos pasaron de las 10 de la noche y como todos los jueves del 2013, pasando las 22:30, vamos a tener la reflexión que tanto ha dado que hablar. Es más, hay programas internacionales que han copiado el segmento, nos vinieron a pedir el formato, se lo vendimos por poco y nada, casi que se lo cambiamos, se lo permutamos para decirlo de una mejor manera. Lo que pasa en la semana, en el mundo, la visión de un hombre de 10 de miles, no lo hacemos en un tiempo corto, no lo hacemos en un tiempo prolongado, lo hacemos en el tiempo exacto, y el tiempo exacto para la Copa Derramada son 59 segundos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos, aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido, porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. No está mal que de vez en cuando espíes intentando no ser vista. Es cierto, hay quienes como vos viven acorralados por la obligatoria objetividad. Me emociona cuando se te pianta un lagrimón y no por tanguera, o cuando un dios te envenena la sangre y salís ahí nomás a pedir una transfusión. Claro que los justos te obsequian insultos académicos, tales como que la duda de tu jactancia intelectual. ¿Por qué no sacarle, rascarse la axila cuando, alérgica a un código, no das más de tanto escozor? Aunque seas muy cuidadosa de las pilchas, todo tiene su costo. Me conmueve que te embarres las sandalias, que te mezcles con los hedores nauseabundos de los que no fueron avivados en eso de tener derechos. Un día de estos, te juro, me sano de esta cobardía y te saco la venda para que amorosamente me ajusticies de humanidad, para que de tanto mirar a los miserables se haga justicia. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Cuando de tanto. Porque de tanto mirar a los. Para que de tanto mirar a los miserables se haga justicia. Cuando de tanto mirar a los miserables se haga justicia. Porque si te hace carne. ¿Por qué? ¿Por qué qué? De mirar a... ¿Porque cuánto? Era el Facha Martel. No quería decir. Los viajes de la copa. Cansado de correr en la dirección. Facha, esto es para vos. ¿Vos no te moriste, Facha? Sí. Facha no se murió. Facha no se murió. Al no se murió. Sigue vivo en... Al no se murió. El Fachino. Le mataron, le dieron tres tiros. Ahora voy a llamar a Catalina Sluli. Que sabe, vas a ver que mañana en el 13 te lo pasa, Catalina Luli. Al Pacino no se murió. Bueno, sí, le dieron tres tiros. Suena la chicharra en el hombro. Travolta está internado grave. Suena, no, suena la chicharra y tenemos la consigna. Hola, la buscame una chicharra o alguien que me traiga. ¿Cómo es una chicharra? Bueno, cantando el sol como la chicharra. No es cuando un año bajo la tierra. En cumbia, versión cumbia, se me da. Jim jibi jibi jibi jim jibi jibi jibi jim jibi jibi jibi jim jim jim jim jibi jibi jibi jim jibi jibi jibi jim jibi jibi jibi jim jim jim. Cantando no me sale, boludo, es muy difícil. Sí, pero el chin chibi te sale bien. Hacé de Ricardo Darín mejor. No es. No me sale, no me sale el. No lo puedo pasar, no lo puedo pasar. Yo pensé que no iba a estar este año. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Encontró la chicharra. Estoy aquí una hora. No, ese es otro. ¿Cómo sería la chicharra? Un aviso, viene la chicharra en un segundo. Un aviso a todos los que están mandando mensajes. Primero, están mandando, me están llegando mensajes mandados 8:30. O sea, 22:40 estoy recibiendo mensajes de las 20:30, o sea, 2 horas después. Por el delay, por el delay. Sí. ¿Son de Roma? Y yo lo estoy recibiendo en mi teléfono, que no es el teléfono de la radio, que no está, así que no lo vamos a poder recibir nunca. Qué lástima, ¿no? Hay un tema con Facebook que no se puede entrar, hay un tema de comunicación. Tal vez estemos haciendo el último programa de comunicación integral de esta 3G, de esta era 2.0, 3.1, 6.3. Sí, yo 5G. Por suerte, el Winco funciona, o sea que música vamos a pasar. En un segundo se viene César Cicciolini renovado, si están escuchando ustedes, mándenlo hace 2 horas el mensaje y lo vamos a recibir ahora. A las 12. Exactamente. A 12 menos cuarto. Sí. Ideal para la gente de Álvarez que siempre tiene otro uso horario. Tiene un delay. Para ellos estamos los viernes. Y saludamos, claro, de paso, que nombramos a Álvarez, a toda la gente de República de Moreno, a Trujuy, a San Carlos, al Cuartel Quinto, a la Reja, Perla, a la Reja, la Reja, a la Chica, Perlita. ¿Qué más? General Rodríguez. General Rodríguez. Que ya lo están tomando. Merlo. Merlo. Paso Malvinas, Rey, Güemes. Malvinas, Güemes. Carrefour. Sí, ¿qué más tenemos? ¿Qué? Un saludo al conserje. A ver, Easy. Cartele. A ver, levanten. Easy, levanten carteles. Ahí está, el conserje de... Sí, Berizo, Ensenada. Ensalada. Sí. El conserje del Hotel El Nilo. Gracias por haber venido. Bien, y suena la chicharra ahora. ¿Qué es esto? Cantando el sol como la chicharra. Después de un año para bajo la mierda. ¿Viste que le cambian la letra a las canciones como la de Sarmiento? Y la consigna olala del día de la fecha. Sí, como... chicharra, chicharra. Sí, chicharra. Trompetas, trompetas. Cantando el sol como la chicharra. Bueno, la pieza de Rintintín. Ahí va. Con el sargento Rusty. La consigna olala dice: si pudieses tener un superpoder, ¿cuál quisieras? Chicharra. Ser de goma. Chicharra. Ser de goma. El hombre goma. Y trompeta, todo. Claro, el hombre goma. ¡Camiones! El poder que quisiera tener él es de poder apretar un motor y que salga todo eso. Y no lo tiene. Suenan las trompetas. Sí. Suenan las trompetas. Da, trompeta, sí, suena, trompeta. A pleno. Consigna olala de la semana. ¿Cuál? ¿Cuál es el superpoder que quisieras? Yo ya dije. Que no me moje el agua. Eso es un superpoder. Bueno, ahora me voy a ponerle. ¿Para qué me hace venir? Ponele. Es un superpoder. Es el poder de... El agua no me moje. Pero ponete una caja estanco. No, la otra vez probé con papel film. No quiere gastar e invertir. Perdóname que me meta y te defienda. Porque veo que estás como indefenso y no sabes qué hacer con lo que te está diciendo. Me parece injusto que él me diga que no es un superpoder, no, que no me moje el agua. Me parece que sí, es un superpoder. ¿Hay catálogo de superpoderes? Claro, hay reglamentos. Ver el catálogo. Sí. Que no te moje el agua, lo conseguís con una caja estanco. Hagamos de cuenta que no te dije nada. Un traje de caja estanco y adentro va vestido de buceo y no te moja el agua. Pero yo te doy una pregunta. ¿Qué es lo peor del agua para un ser humano? A ver, partamos desde ahí y yo te voy a justificar. ¿Por qué tengo que hacer tan largo mi poder? Si él dijo el poder y todos dijimos, ¡oh! Yo dije el poder y estamos hablando 45 minutos del poder. Tuyo. Pará. ¿Qué poder? Vos sabés que todo poder... ¡No se puede! Tiene una gran responsabilidad. Sí. Tu responsabilidad es que no te vas a mostrar al mundo porque vas a estar sucio toda la vida. ¡Y el de goma! ¡El de goma! Pero me puedo bañar lleno tranquilamente. De jabón. Sí. O lleno de y jabón. La baña, y la gañoso. Pero la yo me puedo bañar tranquilamente. Además, le tiro la mano y agarro el jabón. No importa que lo tenga en la cocina. O más, con un trapito. ¿Eh? Con un trapito te limpias. Pero ¿sabes qué? Si sos de goma. ¿Sabés lo que me dura un sif? ¿Sabés lo que me dura un sifu, Mr. Músculo? Dios mío. Me gustaría que me peguen un cañón si no me haga nada. Anda la puta que te parió. Pero eso no es un superpoder. Buah. Porque si el tipo que te tira no tiene... ¡De goma! ¡Quisiera ser de goma! No tiene puntería, no te pega y no te mata. Me manda Raval, estoy, llegué. Sí. Sí. Ahí llegó. Me acaba de llegar el mensaje. Dale, era una época en mi vida que tenía algún problema para conjugar los verbos. Sí. Y es lento para escribir, ¿eh? Sara está mandando un mensaje que no sabemos de qué momento es el mensaje, puede ser de hace una hora, 2 horas. La tarde que dijo, comprame con el supermercado. Hijo, llévame cebolla. Dice, muy bueno el primer programa, como me gusta a mí mucho ritmo, traten de no decaer. Oh, es difícil. Bueno. Ojalá tuviéramos el poder. Las postales muy buenas, dice. Sí. Y bueno, ya es tiempo, entonces, de una gran novedad. ¿Cuál es tu superpoder? Me está corriendo la producción. No importa. Me está corriendo la producción. Escúchame, ¿qué era de goma? Todos estamos de acuerdo, todos. Oh, el agua mía, hubo duda. ¿Cuál es el tuyo? Pero es lógico. Visión rayos X. Chicharra. ¿Cuál? Es visión rayos X. Usted pide en cualquier lugar. ¿Pero qué quiere ser radiólogo? Es visión rayos X. Mirá que ya tienen un quilombo que el otro se le cayó un radiógrafo arriba un pibe. Mirá, es ver a través de paredes, de cosas, de todo. Te veo a través de todo. Pero no puedes dormir. Inclusive te miro el sobre de lo que va a decir el del Oscar. Te miro todo. Eso es bueno. Pero no vas a poder dormir. Eso es bueno, ¿eh? La bolilla, saber los ganadores. Te veo el bolillero, ¿cuál es? La que está llena de agua. Sí. Pero no vas a poder dormir. Pero yo, por ejemplo, yo creo que el mío es mucho mejor que el de ustedes. Pero mucho. Porque podés dormir. Lejos. Es verdad que no puedo dormir, porque atravesaría mis párpados. No claro. Puedo dormir. Nunca. No tendría nunca oscuridad. O para mí lo que tendrías que hacer, por ejemplo, es... Todos los superpoderes te matan. ¿El tuyo cuál es? No, era? El mío es bueno. Yo voy a ser de goma. Y yo el de agua. Y yo el mío de agua. ¿Cuáles serían los beneficios, por ejemplo, de ser un hombre de goma? ¿Cuál sería, por ejemplo? No busqué el beneficio. El beneficio está. Ya lo sabemos. Buscá cuál es lo perjudicial. ¿Qué es lo que nunca más va a poder hacer por ser de goma? Dale, decime. A ver. Saltar. Sí, cómo no. No, si saltás te dobla todo. No, pues toma vos. ¿Goma buena, goma dura? ¿Goma febo? Goma buena. Voy para arriba sin ningún problema. Que cada vez que saltás te rompe la cabeza, tienen que coser. No, cuando le saltar es hacia el aire libre. Cuando le pidas a una chica, tirame la goma. Sí. Ah, no se termina nunca. Se va a dar la mano, nada más. Lo que pasa es que por ahí no me va a escuchar cuando esté en la punta. Pará, porque estás muy lejísimo. Y lo bueno también, me imagino que en las épocas de colegio, también borrar con el dedo, ¿no? Claro, automático. Una mano, dos banderas. Los lápiz que venían con esa... En una mano, cinco, dos banderas. Ah, con esa. Por ejemplo, ¿viste que uno es de ponerse mucho lápiz en la boca cuando está en el colegio? ¿Era caníbal usted cuando se comía la gomita de arriba del lápiz? Sí, era un hecho caníbal. Antropofagia. ¿Antro? Antropofagia. Antrogomofagia. Lo que sí, nunca. La única ventaja grande es que nunca podés agarrar el faso. Suena la chicharra y se ha terminado la consigna semana. Yo ya dije la visión rayos X y me la tiraste para ver. Pero no voy a poder dormir de verdad. Una pelotuda la tuya. Terminó la consigna y un gran regreso. En la copa derramada, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos volvemos a poner de pie. Hagamos la vertical. Damos una vuelta a la silla. Vorágine. Hagamos la vertical. Qué vorágine, estoy transpirando. Yo no sé si hago un toma de cuatro programas, bajé 4 kilos. Es demasiado. De hora 48 bajé 4 kilos. Es demasiado. Te apoyo, voy, vengo, me doy vuelta. Tiro paredes, la paro de pecho, la chilenita. En el vidrio hay un calendario de otra frecuencia. Es increíble. ¿Por qué? Quémelo. Frecuencia cero la rompe. ¿Quién lo mandó? ¿Lobo suelto? Estamos retransmitiendo por la costa. Un saludo a toda la gente de Frecuencia Cero de la costa de Pinamar. 92.5 LRS 83, Radio Rivadavia. Transmiten. LRS era. LRS me dieron pastilla. AM790 Radio Continental. No, 590. El gran regreso que todos estábamos esperando. No vuelve con una. Me van a matar hoy. No vuelve con algo ya chabacano. Visto. El antes, otrora periodista deportivo de nuestro programa, que se ha anotado en cursos, en carreras. En ese tiempo de silencio que tuvo. De retiro, Johnny, de retiro. El señor. Retiro. El señor. Un exiliado. César Cicciolini. Un exiliado deportivo. Un exiliado del sistema. Un exiliado del sistema, un hombre que fue echado injustamente para mí, compulsivamente. Un marginal del sistema. Un marginal, me parece muy bien. Un marginal del sistema, sí. Busca, que no se moja incluso. Busca la beta para volver a ingresar en nuestro programa y la ha encontrado. No sabemos de qué manera ahora nos vamos a encontrar con él, con César Cicciolini. Ya lo veo mejor vestido. Y escuchamos de qué se trata. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor César Cicciolini. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Una vez más, César Cicciolini se debe a este público, a este medio que me ha acogido cada vez que ha podido. Y yo, con la sinceridad que me caracteriza, he cambiado el rumbo, he cambiado el destino de este, mi hogar, mi segundo hogar, donde hemos sido compañeros y nos hemos recuperado juntos, la de la cadena nacional y César Cicciolini. Podría haber aprovechado para el fonoaudiólogo. César, César, lo puedo doctor, llamar. Doctor, dígame doctor César. Y permítame que primero los salude a todos los compañeros de la Copa de Damada que tanto me han apoyado en este tiempo. Y también déjame que salude a los compañeros que hoy han hecho un paro, que son de la fábrica de la gotita, de la gotita, la gotita, se dice la gotita, y que hoy han hecho paro como corresponde y han tenido un 100% de adhesión. No tenía efeméride, pero bueno, alguna tendría había que meter. Pasamos al tema que nos toca hoy. Sí, evidentemente. Sí, te veo muy bien, te veo íntegro, te veo bien alimentado, te veo de forma tal que quisiera decirte unas palabras como me dijo una vez el gran maestro, compañero de la vida y del estudio, César Cicciolini. Se habla usted en tercera persona. Se habla usted mismo. Sí, porque ahora estuvo viste Maradona en el otro día en la televisión. Está introspectivo. Sí. Y quiero decir a Maradona que no somos nosotros lo que dice Maradona. ¿Qué dice Maradona? Que somos todos periodistas. Yo no soy periodista, señor Maradona. No, perdón, putos periodistas. Bueno, yo no sé. Ah, usted habla por usted, compañero. Yo hablo por mí, yo no soy periodista. Pero todo lo demás lo que quiera, sí. Porque ¿sabe quién estaba con el señor Maradona en la casa de Franklin en el departamento? Acostado en el mismo cate. ¿Quién? ¡Yo! Porque yo pude salir del infierno. ¿Y por qué pude salir del infierno? Porque me destruí. ¿Por qué? Porque me destruí. Se destruyó. Porque me destruí. Se destruyó. Porque me destruí. Se destruyó. Me instruí. Se destruyó. Me instruí. Instruyó. Ahí está, instruyó. No, intuí que iba a caer en la cana. Y me fui a la mierda antes de que vinieran y cayó. Y que tenía barba. ¿Cómo te das para la barba? Bien, queremos... ¿De Diego? Sí, daba duda, Diego. César, queremos saber en qué consta un poco este bloque y qué va a tener la columna de César Cicciolini. Doctor César Cicciolini. Doctor César Cicciolini. Sí, he viajado por el mundo, he recibido llamados. He recibido ¿dónde mucho. Fue el primer lugar que fue? Cuartén Quinto. Porque yo viajo mucho con Miguel Ángel Costa. ¿Y el segundo? Sí. Constituyente y General Paz. ¿Lo más lejos? Villa del Parque. Villa del Parque. Villa del Parque. He viajado a Villa del Parque. ¿Cómo? Villa del Parque. Me emociona porque he pasado momentos muy lindos. Un hombre de Villa mundo. Un hombre de mundo. Sí. He pasado momentos muy lindos y también he hecho algunos cursos que me han instruido para poder llegar a este momento y poder charlar con ustedes y dar de otro perfil. Porque la producción me dijo, vos César Cicciolini, que sos un periodista aguerrido. Que tenés mucho huevo. Huevo. Huevo. ¿Sabes qué? No. Como un pajarito. Huevo, como los pajaritos. Cada vez habla peor, me parece. Yo me voy agarrando. A vos, César. También tengo muchos mensajes que contestar. ¿Se habla a sí mismo de vuelta? Sí, porque sí. Porque estoy muy solo. Muy solo porque te dejan, te aíslan. Lo aíslan bueno, para que te cuide. Quisiera decir que me enteré. Sí. Y yo sé que a usted por ahí no le gusta que yo lo diga. No sabía que era puto. Lo supe cuando después, a la mañana, ¿eh? No, pero no estaba hablando de ese tema. Eso, por no. Favor, primero homosexual, gay. No sabía que no era gay. Sí, no, quería decir no sabía que era ese puto gay. Que tal vez él no quiere confesar, porque él es muy solidario también. Sí, muy. Porque él le ha costado mucho en la vida, y a pesar sí, de que la sociedad lo ha rechazado, sí. Lo ha dejado de lado, sí. Él se ha ido a proponer a, sí. Que, a un club de barrio. Sí, a un club de barrio. Club de barrio. De barrio. Para que toda la gente que fuera asociada toda a ese club gente. Pudiera asistir sí, gratuitamente sí. A tener una terapia con sí. Él. Por eso sí. Le agradece mucho a la gente sí. Del Club Atlético Vélez Sarsfield. ¿Sí? Por eso que ha hecho usted sí. De ofrecerse en ese club para sí. Sus asociados. Poca gente igualmente ha concurrido, porque no hay mucha. Pero bueno, gracias a Dios, los pocos que han ido, esos tres o cuatro que han ido, César, me han llenado el corazón. Al grano, primero le voy a pedir ahora que está incurriendo en el terreno de la psicología, que sí, una frase, ¿no? Ya está doctorado, una que frase. No Una frase. Que no ahonde en caminos homofóbicos, para racistas. Para nada. La psicología tiene un solo motivo, Sony. ¿Cuál es? Es llegar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros para que en esa profundidad podamos encontrar la luz. Y la luz solamente la vamos a encontrar si vamos y pagamos en el dinero. Bien. Este silencio es de reflexión. Bien. ¿Querés que te la separe para que la entienda? No. Entendimos. Es de Nod. La verdad me gusta que vaya por algunos caminos. Vamos al camino de la vida, ¿querés? Camino de la vida. Camino de la vida. Una decisión y una pregunta al mismo tiempo. Me la hago yo, César Ciccionini. Reflexión y pregunta. ¿Cómo salimos nosotros cuando nacemos? Por la concha. De la cigota. No. ¿Cómo salimos? ¿En qué posición? ¿Qué sale primero? El culo o la cabeza, depende cómo venga. Si es posesaria, pero la original. Yo salí de culo, sí. Se nota. Sí, porque se había pasado, ya hacía 11 meses que lo tenía. Sí, entró coleando. ¿Cómo se diga, por ejemplo? ¿Uno cómo sale? Saca la cabeza. Igual primero... ¿Cómo pare? ¿Cómo primero ombligo, primero ombligo. El ombligo largo. Bueno, pero la cabeza, uno entra en la vida, se asoma a la vida por la cabeza. Muy bien. ¿Y cómo nos vamos, Adabal? Y si nos manotean... Nos vamos con los pies para adelante. Es tan sabia la naturaleza que nos hace que veamos toda la plenitud de la concha de mi madre. Eso es muy lindo. Sí, pero concha, teta se dice, así se dice. Al niño se le explica así. Al niño hay que hacer claro, basta que nacemos de la cigüeña de pollo, chico. Salimos de, ¿cómo se dice? El estrupo. ¿Estrupo es la concha? No, nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso me lo notamos mal. Bueno, esa no la ley bien esa. Lo que digo es, vayamos a la profundidad de la vida y hemos trabajado mucho tiempo en todos estos barrios, viajando por el mundo, en la asistencia al suicidio. Hemos creado un kit. Hemos creado un kit para el suicida. Por ejemplo, César. Los atamos arriba de dos ladrillos huecos, le atamos las manos, sí, y lo tiramos de trompa al piso. César. Para que tenga la sensación, lo que duele. Caerse de dos ladrillos huecos, imagínate si te tiras de un cuarto piso. Entonces, ¿qué hace el tipo? Dice, no, si de dos ladrillos huecos me rompí la trompa, si me tiro de cuarto piso, mato. Me hago mierda, ni en pedo. Uno menos. Y eso es un homenaje a la vida. Exactamente. ¿Y para que se quiere pegar un tiro? Le compramos los revólveres de chino, viste, que ni tiran. Eso le contamos. Pero por ejemplo tenemos otro. O la cevita que te da en el dedo y te da... Sí. No, eso no, porque se quema. Eso no, porque se quema. Claro, es muy peligroso. Las quemaduras son proclives. Para que te dé unos datos. El 77% de la gente que hemos tenido dentro de nuestro curso, el 76% no ha intentado suicidarse. Del 77% el 76% no. Claro, está muy bien eso. Bueno, porque no llegamos a 100, porque era en Vélez. Ah, no se gente. Llegaba a un 100%, se claro. Llegaban 77%. Y el 76% tenemos casi un 76% de efectividad. César, otros métodos, ¿y los otros? Por favor, porque todavía nunca nos comunicamos. Yo estoy un poco en duda con este tratamiento. Sí. Primero con la temática que plantea. Te digo otra, le damos un kit de puñaladas. Entonces, por ejemplo, tiene desde un cuchicito de un centímetro hasta uno de 6. Cuando se clava el de un centímetro, mierda se va a degollar. Desiste, otro menos. Arde. Ah, no, lo que arde. Y aparte, después le hacemos peor. Le ponemos pan con leche a la noche. Que siempre la leche está caliente. Porque viste que te dicen es tibia, te quema el dedo. Aparte que lo tenés lastimado, te quema. Uno menos. Soga ahorcado. Tengo kit de soga ahorcado. Le hacemos una soga que esté agarrada solamente por 3 hilos de coger. Sí. De coger, sí. De la máquina de coger. Entonces el tipo agarra y se sube a la silla, y cuando se va a colgar, le corta el hilo un poquito. Ay, no lo pone lila. Es horrible. Sí, y él desiste. Otro menos. ¿Tenemos consultorio? Tenemos consultorio, pero en un ratito, 23:00, estamos me quedo yo, ¿eh? Con el doctor César Ciccionini. Se queda un ratito más, por supuesto que se queda. Me deja que le conteste a un oyente que me mandó un mensaje, que es un eyaculador precoz, que me escribe al teléfono mío personal. Sí, por favor. Dice que es un eyaculador precoz que necesita una mujer para... No llego a terminar de escribir. Mensajes a @CésarCiccionini. Te pueden seguir.

Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Si usted canta como un zorzal, tiene la nobleza de un león, la valentía del perro, la gracia de un mono y la memoria de un elefante, no cabe duda, usted es un monstruo. Este es otro aporte a la intelectualidad nacional de la vernácula Copa Derramada. 8 minutos pasaron de las 11 de la noche, las comunicaciones están colapsadas. Ah, sí, sí. Tal vez entraron todos por un mismo tubo, que todos se quieren comunicar al mismo según tiempo. Según mensaje de mi madre. Que murió hace 8 años. Yo, ¿no?, tenía 18 años, murió hace. Ni celular había. ¿Cómo, sí, le llegó el mensaje? Sí, no sé. Por Oca. Hijo, no me siento bien. Y Oca era de Chabrón. Sí, hijo, no me siento bien. Hijo, me estoy ahogando. Sí. Como aparte dijo mi padre antes de morir. Pero qué bueno que siempre todo voy eso, a recordar. Todo eso lo potencia. No, lo excluyó y le dejó sin trabajo un montón de gente que eran las medium. Yo fui una medium. Sí, no. Bien. Sí, era medium, me enteré como Estrich. Medium loco, medium putem. Primer programa del año y arrancamos así con un cuello de botella. Se ve que hay mucha gente que está interesada que nuestro programa no salga al aire, que no esté comunicado. Sí, sí. Boicotean. Acá hay muchos intereses. Es la corporación, esta es la corporación. Acá hay mucho en juego. Hay muchos programas nuevos, que se van a tener que hacer de abajo, van a tener que barrer acá. Acá van a tener que barrer. Chicos, ¿nosotros somos programa nuevo? Chicos, si es necesario. ¿Nosotros somos programa nuevo? Poneme la comunicación, que estamos. Mirá, se va en a comunicación. Hacer un puche de salame, se no, va a hacer está, un puche de salame. Está el pollo sorbelo. Ponelo. El pollo sorbelo era. Sí, el pollo sorbelo. Estuvo muy bueno. Yo lo que le quería decir que. Poné la chicharra, poné la chicharra. Nos están boicoteando, viejo. Sí, nos estáis boicoteando. Yo les explico por qué les pasa esto. Porque se sospecha. Se sospecha que uno de los integrantes de este equipo es peronista. Se sospecha. Y entonces comienza una serie de conspiraciones. No es que yo sea paranoico. Persecuta. Me parece que es por yo esto. A él le tengo que decir algo en la camioneta. Antes de subir a la camioneta se le voy a decir algo. Sí, yo más o menos me imagino. Seguro que lo va a decir hoy. Pero bueno, yo te decía, Johnny. Sí. De verdad. No los tomemos a chiste, pero las comunicaciones están en un cuello de botella que no entra. Y que está tapada la botella. No entran las redes sociales. No entran al final en el culo, decilo. Todo el resto de las páginas entran perfectamente. De hecho, sabemos que está saliendo por internet. Creemos que sabemos, sí, porque no nos llegan mensajes de no está saliendo. Lo raro que en la pantalla solamente lo único que vemos es el video de Florencia Peña. Sí. Y los mensajes. La espalda. Los mensajes que están llegando. ¿A quién le llegan, Johnny? Son de las 8 de la noche. Sí, tipo, poneme la pava. Pero la puta. Claro. De la mañana debe ser. Sí. De la mañana debe ser. ¿Pagaste la boleta de la luz? Yo, como un boludo, iba a leer mensaje. Digo, llegan mensajes, chico. Y dice, ¿le diste la leche a los chicos? Estoy en la cola del banco. 7:49. Che. 7:49. Hoy vamos a la radio. Sí. Me llega uno yo tuyo. Yo te mandé uno yo. Sí, de las 3 de la tarde. Bien, ¿es un problema nuestro? ¿Es un problema de la estructura? No ¿es un problema del mundo? No, no es un problema. No es un problema nuestro. Es un atentado. ¿Es un problema nuestro? Enloquece. Un atentado. No caen dos. No caen dos. Se comió un Pepe Biondi. No caen dos torres porque no hay. Se comió el del Cóndor. Un café con un Pepe Biondi. Pepe Galleta. Qué bien. Es un Johnny Allen de la comunicación. Chicos, sí, nosotros, por más que las comunicaciones... Es un hijo de puta. Es un hijo de... Por más que las comunicaciones fracasen... Me mata, ¿viste? Te dije que era bueno, era bueno. Traelo que era bueno, sí. Por más que las comunicaciones fracasen... seguimos estrenando segmentos, secciones... Disecciones. Sedimentos. Fragmentos. Y hay uno de los segmentos que va a dar que hablar, que seguramente va a provocar que los reyes del establishment... Muy, apa, esto es una denuncia. ¿Quiénes son? Decilo con nombre y apellido. Es una denuncia. ¿Quiénes son? Decí nombre. Cacho Fontana y Al Pacino. Juntos. ¡No, murió! Murió. No, uno solo quedó Cacho. Y casi. Porque me parece... Respira por la boca. Respira por la boca, Cacho. Respira por la boca. ¿Comunicación directa con un rey del establishment? Sí. ¿Hemos provocado? No, hemos provocado. ¿Hemos llegado al punto de provocar? ¿Hemos llegado al punto de que nadie nos esté escuchando? ¿Que esté llamando para decir, hoy no estuvo el programa? Sí, nos están llamando para eso. ¿No era para nosotros? ¿Qué te dijo? Ni siquiera es para nosotros un llamado nuevo. Sí, pero de ayer. Venció tu factura viejo, y esa es una llamada vieja. Bien, había un mensaje que el señor Mariano Thompson estaba recibiendo, pero era más tarde. Tenemos secciones, sedimentos, segmentos, bloques, nuevos espacios que abrimos de la Copa Derramada para el saber, para el conocimiento, ¿para qué más, Arrabal? Para estar lo más informado posible, aunque no sea cierto. Sobre todo... Tener tema para mañana hablar. Y eso, porque un programa, ¿qué te tiene que hacer? Dar tema para hablar al otro. Eso. Yo el único día que hablo con gente... Sí. Es el viernes a la mañana, hasta la 11. ¿Escuchaste lo que dije? Decís. Sí. Sí, nadie te escuchó lo que dije. No, me dice. Y lo repetís. No, y aparte entonces a mí te me cuento. Dice. Entonces te cuento, le digo. Entonces aparte te a mí me dice, hasta las 11 de la mañana, ¿escuchaste lo que dije? No. Entonces no, te cuento. No te escucho. Y bueno, se viene el nuevo bloque cuando hablamos de las especies, del hábitat, de la República de Moreno. Por eso el pollo sobrero. Está, este bloque está auspiciado por una de las revistas más importantes norteamericana y la Real British Academy. British Spears. Sí, porque British Spears. Y Life Natura. Sí. Y Life, Tomorrow. Life y Natura. Tomorrow. Come on, Tomorrow. Y aceite natural. This is pen. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Aquí en la República de Moreno, o ocupándonos de las especies autóctonas. En el día de la fecha se abordará el tema del Polillão da Silva Comelanae, habitualmente llamada polilla morenense. Los dejo en la presencia del conductor del espacio, Rocky Pérez. Sí, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Es un gusto estar con toda la gente de Moreno y estar con el tema de la polilla y hablando con los protagonistas, aquellos que han sufrido la polilla y especialistas que se han dedicado a su estudio. Primero presentaremos al naturalista Pepe Samandreu. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por estar con nosotros. Yo tengo que hablar... Sí, después va a hablar, Pepe. Un poco de lo que es lo autóctono. Lo autóctono, lo polilla, la polilla que encontramos habitualmente en nuestras casas y ahora andaremos. Es excelente. También estamos con Rudolf Nureyev, una de las víctimas que quedó encerrado en una habitación, como en un mundo inestable de una selva, con una polilla. ¿Qué tal, Rudolf? Perfecto estado. Perfecto estado y perfecto estado de salud. Gracias por estar con nosotros. Y también más vamos a estar con un sociólogo, con Cacho Rodríguez. ¿Qué tal, Cacho? Bien, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Seguimos. Preferiríamos comenzar por el aspecto científico. Recordemos el nombre científico de este animal atroz. ¿Cómo era? Polillão da Silva Comelanae. Comelanae. Dos polillos se encontraron en casa. Te voy a contar un cuento. Dos polillos se encuentran en casa. Ese día, desaparecen varios sacos. Sacos, chaquetas, camperos, ¿sí? Remeras, algodón desaparece por completo. Polilla, ¿qué dice? Yo no fui. O sea, es un animal cobarde. Pero la vemos salir. ¿Se le nota en la pancita? Se le nota en el pelaje. Esquilamos dos polillas para saber de qué estaba compuesto el polillo. ¿Cómo en la parte de abajo de la polilla? ¿Abajo de la lana? No, esquilamos polillo. Sale mucho tipo apolillado. Así, material algodono. ¿Conoce? Pulvillos. Hablando de eso. Polvillos. Dos polillos se encuentran, se enamoran. ¿Qué hacen, polilla? Estoy en casa. Es mi casa, digo yo. ¿Dice la polilla o dice el dueño de casa? Te pago la mitad, dice polillo. Qué interesante. ¿Ves todo desde el naturalismo? ¿Ves todo desde el sufrimiento? Directamente con la bestia. Rudolf, por favor, tu testimonio. Un momento terrible, nosotros estábamos... ¡No hay ningún argentino! Sí, perdón, estaba preocupado. Nosotros estábamos en un momento muy, muy complicado, nosotros sabemos... Ahora es uruguayo. Me conmueve. Dos polillos. Me conmueve. Dos. Me conmueve hasta en el alma. Nosotros sabemos que en eso no tira bien los centros y sabemos que, bueno... Que la polilla, ¿en qué circunstancia fue, Rudolf, que usted se vio agredido por la bestia? Es un momento importante en nuestra vida. Y sabemos que nosotros estamos convencidos. Cuando pregunto si la polilla es aquel animal... Aquel insecto inservívoro que nos deja desropados, que nos deja desnudos. Digo, ¿por qué? Polilla hay en todos lados. No hay casa sucia, no hay casa limpia. Polilla está. Polilla viene. Es como el pecado, la polilla está en todas partes. Polilla como pecado. Lo voy a anotar. Anota, polilla. Y vamos a verlo desde el punto de vista de Cacho Martínez, el sociólogo. Te agradezco profundamente. Lo que noto es cómo la polilla en la vida de Rudolf ha abierto muchas personalidades. Es muy difícil. Lo escuchamos volverse un italiano del sur. Molto. Un uruguayo triste. Un brasileño angustiado. Angustiado. Nos damos cuenta que la polilla morenense no es solamente algo que toma el entorno del mundo moreno, sino que también lo trasciende. Eso es muy cierto. ¿No te siente? Molto d'acuerdo. Primera vez que vengo a este país. Vengo, un tipo está muy cansado. ¿Qué tipo? ¿Dónde lo encontró? Viaja en el tren. Me dice, estoy apolillando. No, es terrible. Y es terrible. Es el primer contacto que tengo con polilla aquí. Doctor, no teme que sea una epidemia. Siempre pasa eso. Más que epidemia, pandemia. Ah, con pan, sándwiches. Es en sándwiches. Polilla anda en todos lados. Polilla no discrimina. Polilla. Es del INADI. La polilla es del INADI. No discrimina. Eso es bueno. Son animalitos tiernos. Ya. Polilla. Ya. De ahora. No sé si quieren escuchar. De ahora. Estoy ahora. Poli. Está cerca de mi pregunta. No sé si quieren escuchar. Merci. Tenemos un material inédito. Ahora lo vamos a escuchar. De el diálogo íntimo dentro de un roperito. De tres policitas. ¿Cómo es la vida íntima de la policía? ¿De qué habla la policía morenense? Por favor, operación. Campera, campera, campera, campera. Ay, me cojo la campera. Bata de nylon. Bata de nylon, bata de nylon, bata de nylon. Si era que con nylon. Me vuelve loco, me vuelve loco este bolsillo. La perforé. Ha sido testimonio en vivo. Lo hemos tenido. El corresponsal, la persona que estaba a cargo. Ah, camisa, camisa de conductor. Bolsillo. Camisa, camisa. Ah, nos están agradeciendo. ¡Corta! Bolsillo. ¡Corta! Bolsillo. ¡Corta! La madre es el único Dios en la tierra que no tiene ateos. Lo que seguro tiene es el eterno agradecimiento de la comunidad psicoanalítica mundial. Es otro aporte para nuestra comunidad morenense de la Copa Derramada. 3 minutos pasaron de las 23:20. Estamos con los mensajes que podrían haber llegado si no hubiésemos tenido comunicaciones. Te confundió, fáciles. ¿Eh? Te confundió. Ah, hay alguien por teléfono, mira, justo. ¿Eh? No, mensaje que podrían haber llegado, podemos decir, pero tenemos un llamado telefónico que nos va a decir qué mensajes podrían haber llegado. Buenas noches. Bienvenidos a la Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Euros millones? Sí, ¿sabes que una crítica puede ser? Sí. No, me gustaría que nos se presente primero, no sé, que nos cuente de dónde es, sí, y después... Soy un oyente, un oyente fiel. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive usted? ¿Quién es? ¿Fiel a quién? Vivo acá en España. En la calle España. Ah, ¿en Moreno? Sí, en Moreno. Moreno. Calle España, así cerca de Jolí. No, un poquito no, más. No, más lejos. Bueno. Quería saber si era verdaderamente autóctona de la calle España. ¿Oh? Autóctona. Autóctona. Autóctona. Ah, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas, díganos. Noches. Llamaba por la consigna de la injusticia. Sí. Y bueno, creo que es una injusticia que nos invadan los gallegos. Por ejemplo, sí, por ejemplo, en la CFM de Moreno, eso es lo que me mata. Coño, es una vergüenza. ¿Cuál es el gallego que más... Porque nos dicen sudaca, ¿viste? ¿Cuál es el gallego que más le molestó en la vida? El gallego que más me molestó en la vida. ¿Qué más le hizo daño? El peor gallego del mundo. ¿Pepe Parada? ¿Pepe Parada? Sí, ese me molestó. Pepe Parada. Y el Gila, ese Gila que estaba antes, ¿te acordás? Sí, bueno, pero no insulte, diga... Tiene insulte, sí, por radio. Por favor, no diga adjetivo. Pobrecita. Sí, y Sabina, que inventó la vacuna. Sí, peor que peor todavía. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de lo que estábamos charlando sobre la injusticia? ¿Quién es que habla? Michelle Torino le habla. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien. Quería hacer una pregunta de lo que estábamos hablando. Sí. ¿Cuáles son las secuelas de una injusticia? La secuela... ¿Secuela no? La escuela. No, la secuela. Ya lo sé, te hago renegar. Bueno, tiene más de 50. Recordar continuamente algo que te dejó una marca, que fue una experiencia mala, puede ser, y que lo esté recordando siempre y no puedas olvidar. ¿De quién habla? De la secuela de una injusticia. Claro, porque cuando te queda una secuela, es medio difícil olvidar y perdonar, ¿entendés? Sí, no. Sí. Sí. ¿Y qué es lo mejor de algo justo? Lo mejor de algo justo... Que no baila. Claro. Claro, lo mejor es tener el vecino que se llama Justo y me alcanza los diarios de los fines de semana. Yo no lo puedo comprar y me lo alcanza siempre. ¿Usted lee el del sábado al domingo, por ejemplo? Sí. ¿Y la revista a usted le viene el lunes? Claro, porque primero lo leo Justo, que vive al frente, sí. Y después me las alcanza a mí. O sea que el pronóstico del tiempo no le dé pelota. No, llego tarde. Y no vaya al velorio de Facha Martel porque ya lo enterraron. Ay, qué pena. La vez pasada me ahorré 15 pesos. Le cuento que me leí una revista en todo el viaje de una pasajera conocida, que iba sentada, y yo iba parado al lado de ella y le pude leer todo, así que comprobé cómo estaba mi vista. ¿Éramos tan pobres? ¿Vos no podías comprar la revista? No, pero no la hubiese comprado esa revista. Ah. Pero de paso que la tenía la señora, la leí toda. ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! Y hasta se la comentaba. ¿Tenías anteojo o...? No. Iba a hacer una crítica, me acuerdo, que no dijo el nombre, pero no la hizo. Iba a hacer una crítica, pero antes... ¡Suena la chicharra! Cantando el sol como la chicharra. Y viene la consigna olala para la oyente que nos está llamando. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Quiero, siempre desde chiquita, quería elevarme hacia el cielo. No tan al cielo. Por ahí caminaba y me encontraba con un alambrado y quería saltar hasta el otro lado, pero elevarme de los pies, así elevarme y automáticamente estar del otro lado. Es decir, que me gustaría volar. Claro. ¿Pero volar o morir? Volar. ¿Y tendría que carretear mucho? Sin alas, no me gustan las alas. ¿Y del otro lado de qué lado, dice? ¿Del otro lado del alambrado? Sí, me gustaría que cuando haya problema y alguien se acerque, yo pueda elevarme y ir para el otro extremo. Es metafórico, el alambrado son personas, Johnny. Pregunta clave, si las hay. Me gustaría tener ese poder. Cuando usted vuela en los sueños, ¿cómo vuela? ¿Aletea, sale corriendo, toma carrera y sale corriendo y planea? No. ¿Tiene chorro atrás? Va tipo caminando en el aire para arriba. Exactamente, la última. ¿Va caminando en el aire? Caminando en el aire, eso. Pero decime qué medicamento estás tomando. Elevarme unos 3, 4 metros y caminar en el aire. Lo voy a dejar con el doctor César Cicciolini, que va a analizar el tipo de vuelo que tiene. La verdad que es un lujo que nos damos en este programa. Sí. Buenas noches, querida docente. Primero le quiero agradecer por este llamado. Me han llegado muchos mensajes suso y sé que de gusto. Al margen de lo personal, empecemos por lo profesional. Ok. ¿A qué hora sale del trabajo? Y más o menos a las 2 de la mañana. ¿Cuánto decauda? Y más o menos para comprarme un auto este año. Muy bien. Usted cuando dice... El vuelo. Eso. Cuando usted dice alambrado, siento que no lo está diciendo metafóricamente. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Puedo? Sí, puede. Usted ha alambrado al tener dombos, eso significa que usted, la vida, la ve como cuando iba al jardín. ¿Me entiende? Sí, el vuelo. Ahí vamos. Sí. ¿Me entiende? Sí, pero me está ofendiendo. ¿Quién es Bloomberg? No estoy defendiendo. ¿De qué me quiere tratar? ¿De que tengo infantil la mente? ¿Qué no, se por cree? Favor, por no, favor. No, le voy a pedir por favor que termine el diagnóstico, si no, bueno. Cuelgo. No, usted no llamó. ¿Ah, yo no llamé? Bueno, pero esa cosa de volver a cuando estaba al jardín, lo que hace es mantenerla joven, besa y linda. Siempre fui linda yo. Pero ese dombo... Y el vuelo. Sí. Es la forma de volar, quiero saber qué significa. ¿Usted la forma de volar cómo era? ¿Caminaba hacia el cielo? Claro, me elevo unos 3 metros más o menos y camino en el aire. Sí, en el cielo. Eso es tener un poco de miedo a la vida. Porque ¿sí? El que vuela... Code, como una araña, como un pulpo, pero no camina. Y usted camina. Usted le tiene un poco de miedo a la vida, pero le voy a decir algo que también le sale bien en las dunas. A ver. es una persona positiva, es una persona solidaria y es una persona llena de luz. Ay, gracias. Qué lindo que se haya sucedido este momento. De luz, dije. De luz, sí. Yo escuché luz. De luz. Sí, todos escuchamos luz. Qué lindo que luz se haya verde. Sucedido este momento. El lujo que nos podemos dar en este programa, que la comunicación analógica, la del teléfono, el dediscado anda, todo lo demás no, y tenemos un doctor acá para que pueda analizarnos a todos. Sí. Muchísimas gracias, quien quiera que seas. Bueno, ya saben ustedes... Me gustaría que nos dejara algo para nosotros, ya que aprendió. ¿Qué aprendió? Sí, moraleja, y tenemos que cerrar, por favor. Sí, aprendí que hay que ser positivo, hay que tener buen humor y olvidar las cosas del pasado. ¿Le puedo pedir un favor? Mirar hacia el presente. Que suene la chicharra con nosotros. Cantando el sol como la chicharra. Usted. Cantando el sol como la chicharra. ¿Así? Excelente. Chicos, quiero agradecerle por el año pasado, que estuvo maravilloso. ¿El año pasado? Año, sí. El año pasado que estuve en su programa y... ¿Cuál? Haciendo de Cristina. ¿Quién? Haciendo de Cristina. Ah, ¿no era Cristina? La señora Cristina. No era. La morocha, ¿era? ¿No era Cristina? Sí, la morocha. Ah, la morocha. La morocha. Sí. La de los lentes chiquitos. La esperamos en este 2013 en algún momento... Sí, lo que pasa es que estoy por estudiar. Yo le dije que no iba a poder ir este año porque... No nos amenace, ¿eh? Empiezo a estudiar Derechos Humanos. Y sí. Largó lo de periodista. De mayo, pero ¿saben lo que me llevó una sorpresa? ¿Saben que le cambiaron el título que dan? Ahora se llama Capitalismo y Derechos Humanos. Entonces yo... ¿Y cómo se le ocurrió estudiar ¿cómo eso? ¿Cómo voy a estar en contra de los ricos, de los capitalistas, para darle a los pobres? Tengo que ser... Llanero Solitario, Robin Hood, ¿no? O la Mujer Maravilla, ¿por qué no? Podría ser, entonces tengo que pelear con el capitalismo y ahí aprendo derechos humanos. Yo creía que derechos humanos, yo quería estudiar especialmente porque quiero defender los derechos humanos de los que estamos hoy vivos aquí en la Argentina, 40 millones de argentinos. Yo le voy a decir algo que no se lo dije a mucha gente, ¿eh? Decíselo. Ladran Sancho, señal que hay perro cerca. Sí. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. 3 minutos han pasado de las 23:30. Nos debemos. ¿Qué nos debemos? Es contagio. Nos debemos a las reglas, rutinas y reglamentos de la radio. Tanda, señor Thompson. Maresca. Porque la radio. De nosotros. La radio está con la regla. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

Ha dicho mi madre que sea respetuoso y que saluda a todo el mundo cuando está en la radio, porque que me ha mandado aquí con los parientes para que me cuiden, a la Argentina, que me dijo. Ha dicho mi madre, ten cuidado que son bastante salvajes. Y como madre, son salvajes, sí, porque son indios, sí. Y no aprendieron nada de lo que España le ha hecho para ellos. ¿Y qué le ha hecho madre para ellos? Pues que los ha hecho cristianos. Los he hecho cristianos. Y madre, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? Lo digo yo. Si ahora está renunciando el Papa. Y me dice, bueno, el Papa tendrá sus motivos. Y tal vez tenga la culpa el populismo argentino. Bueno, cosas que ha dicho mi madre. Pocas cosas dice mi madre. Buenas noches. Me ha dicho que diga mi madre. ...19 minutos faltan para que se cumpla el nuevo día, ese 22 de febrero que tanto estamos anhelando, esperando. 22 de febrero va a ser mañana, ¿no? Les pregunto a ustedes. Mañana es 20 de febrero. No, 22. Mañana es 20 de febrero. Para, si te lo mando por mensaje. Sí. Por eso. Mañana es 20. Es 20 de febrero. A ojo de buen cubero. Sí. ¿Qué día estamos? ¿Cuál es el cubero? A ver, ¿me pueden ayudar? El buen Esto cubero. Llegó justo, es una incógnita que tengo de diciembre. ¿Cuál sería el cubero? El cubero era el que iba delante de la manada y veía para adelante, veía lejos. Entonces era el a ojo de buen cubero. ¿Y por qué le decían cubero? ¿Jugaba de 5? No, de 4. No. Ya corrió los años. Le decían cubero porque se acubaba para ver. Ah. Ponerse las manos así como para taparse del sol. Ah. Es acubarse. Entonces le decían. Ahora sí. Cubero. No, ahora sí, listo. Porque se incubaba. No me explique más que me confundo. A veces se incubaba y se iba, no venía más. Dos o tres días se iba incubado. Medio que se acubataba. Sí, se incubaba. Se acubataba. Otra frase que escuché el otro día que me parece también rara. Por ejemplo. Dios no lo permite. Dios no lo permite. ¿Y qué es lo raro que tiene eso? ¿Que cómo hace Dios para no permitir algo que te están contando que podría haber pasado? Porque, por ejemplo, Dios no te lo permita, dicen cuando decís, no, parece que se estaba por casar con él, no sé, con un chabón. Dios no lo permite. Se estaba, o sea, no es, es Dios no lo permita ante bueno, una situación que no se produjo. El casamiento, un cura le pide permiso a Dios. No, pero eso es casamiento. Dicen, te digo, ¿no?, otra cosa, por ejemplo. Supongamos que estás muy enfermo, te dicen los tipos. Supongamos que te toca estar muy enfermo en un momento. Dios no lo permita. Exacto. En algún momento, no estoy. O sea, en realidad, eso de que Dios no lo permita. ¿Para qué carajo voy a suponer? Claro. Si tengo algo, si Dios no lo va a ¿Para permitir. ¿Para qué le voy a pedir a Dios algo antes? Si por ahí de acá, hasta que me enfermo, se olvida el boludo. Cosas que suceden en la vida. Injusticia, estuvimos hablando en el programa del día de hoy. Una injusticia es que en nuestro primer programa del año hayamos tenido este atentado de las torres. Sí, de la Corpo. Sí, este bloqueo de comunicación que nunca supimos qué nos estaban queriendo decir nuestros oyentes hasta que una llamó al aire y habló a boca de jarro por todos. Ahí está. Y le agradece. Otra duda que tengo. Sí. Que justo salta ahora a boca de jarro. Sí. Para que le agradecemos el llamado y. Anónimo es. Sí, el llamado anónimo, le agradecemos haberse prestado a nuestros servicios. ¿Y cómo es la frase? A boca de jarro. A boca de jarro. Ah, lo dijo a boca de jarro. Porque cuando lo dice es. ¿Qué? Como que no piensa, supuestamente. Sí. No, tiene que ver la boca del jarro. Sí. Porque la boca de jarro lo voy a explicar. Sí. Los que iban adelante en las tropillas, que eran los de ojo de buen cubero, eran los que tenían la ¿cómo se dice? Los jarros. No, claro, pero la ¿cómo es lo para comer y todo eso? ¿Cómo se llama? Provisiones. Las provisiones. La vianda. Tenían las provisiones. Entonces el tipo se la misma película, ¿no? Provisiones. Es una palabra de película de cable, de magazine. Llevaba las provisiones y la boca de jarro era porque cuando el tipo iba con el caballo y hacía ese vaivén, el jarro se movía para un lado y no contenía nunca el líquido. Salía el líquido. Expelido. Claro, no contenía las esfínteres. Entonces era a boca de jarro. Las esfínteres. A boca de jarro. Las esfínteres. De injusticia estuvimos hablando, ahora vamos a ir cerrando el tema de la injusticia, pero antes les quiero preguntar porque una duda se ha planteado en mí. En todo este tiempo que no estuvimos al aire. Jálala, jálala. Filosofía es preguntarse a uno qué es lo que pasa, ¿no? Preguntarse nomás es filosofía. En realidad, usted estaría incursionando en ese aspecto, si se incluye dentro del propio debate, en lo que se llama filosofía antropológica. Bien, pregunto, si hacemos un promedio de 70 kilos, Me gusta que hablen de esto porque así me evitan después esta charla en el café. Aproximadamente, ¿cuánto pesa la República Argentina, los pobladores de la República Argentina? ¿La gente? Sí. ¿Un promedio? Eso me estaba preguntando. Yo me preguntaba. ¿Un promedio de una persona o todos juntos? Si en promedio pesamos 70 kilos, 10 son 70. Llevemos, ¿cuánto pesamos en promedio? 100 son 7 mil. Y depende. De votantes, poneme de votantes. 1000 son 14 millones. ¿Cuánto es el padrón? ¿22 millones? 40 millones, 7 por 4, 28, 2, 80, 2.800 millones de kilos. No existe. ¿Cuánto? Ese número. Perdón. Eso no existe. Perdón, no, me lo llevo mal. 2.800 millones de kilos. ¿Cuánto hacemos de promedio? ¿Cuánto hacemos de promedio? 70 kilos, 70. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos votantes tenemos? ¿Votantes o...? No, para, o hacer, adulto, para hacer un promedio de 70... ¿Votante o habitante? Y adulto, porque es... De adolescente para arriba, de alguien. 22 millones. Entonces no saque promedio. Si, 22 millones. Pero si no hay promedio, no te da 70. El 3.800 te mata todo. El recién nacido. ¿Cómo era el tema que te había dicho yo? Que lo ¿cuántos cortaron? Son? ¿20 millones? Sí, 22. ¿22 millones? 20 millones a 70 kilos. Vamos a probar. Bueno, vamos 20. Claro. Vamos 20. 70 son, kilos. Son 1.400 kilos. Nada más. Millones. 1.400 mil millones. A vos que te gustan las cuentas, justo. Pero él dijo antes, vos tenés una cifra que era de... No, pero yo tomé no tengo la compu. Yo tomé 40 millones de personas, pero bueno, si te quiere tomamos menos. Me preguntaba esto. ¿A dónde vamos? Que yo quería saber primero cuánto pesaba... ¿La Argentina? La Argentina. No, lo que está arriba de la Argentina. Claro, porque bueno, no pesamos las casas, no pesamos nada. No, nada. ¿Cuánto persona? Estamos... Por el tema ese, ¿se acuerdan que hubo un caso que decían, si saltamos todos en un mismo momento vamos a mover el eje de la Tierra? Sí. ¿Se acuerdan que estuvo esa convocatoria rara? Pero no pudieron hacerlo porque no se entendían. Claro, Argentina solo, digamos. Sí. Argentina, y si salta... Uruguay, métele, porque el uruguayo te escucha. Te escucha todo... Ya, lo hace. Te lo escucha y te lo hace. Si lo estamos haciendo nosotros, y el chileno también. Sí. Sí, si tenés un porcelio al medio, ya se busca en uno medio gordo y uno pelado. Sí. Se busca. No es lo mismo, pero se busca. Bien, nos saltamos todo. Argentina, Uruguay, Chile. El brasileño no te entiende un carajo. Sí. No. Y hace otro, aparte, hace la de ellos. Viven hace la saltando, de ellos. No se ponen de acuerdo porque viven saltando. Y a destiempo. A destiempo. Sumamos Uruguay y sacamos Santiago, que por ahí está de siesta. Santiago no. Sí. ¿Nosotros de la Argentina? Sí, bueno, ponele. ¿Cuánto movemos? ¿Cuánto movemos? Si todo el mundo hacía falta para... Pero es cierto eso. Bueno, yo te pregunto. Por ejemplo, ¿hacés descarrilar un tren? Que Dios no lo permita. ¿Hacés descarrilar un tren? ¿Saltando todo? Todo junto. Yo lo que me sorprende, te voy a decir una cosa. Yo calculo que si en el Sarmiento saltan 40, en la estación de Villaluro, se va a la mierda el tren igual. Por eso me lo pregunté. Merlo cae en Merlo. Pero por eso me lo pregunté. Estaba en el Sarmiento en ese momento. ¿Para saltar? Sí, diciendo, si no ponemos de acuerdo, todo. Ahora, saltamos ahora. No, vaivén, volcamos. Un vagón, dos vagones, tres vagones de vaivén, ¡pa! Te lo ponen de costado. Y vamos todo para atrás y se frena. Sí. También. Pero porque se muere de asfixiado el conductor, porque lo aplastaron 2000 personas. Claro, sí. Por eso se frena. Bueno, porque saca el pila acelerador. Son cosas que no se tuvieron en cuenta en el accidente de Once. Exactamente. Para mí. Yo podrían pienso, haberlo frenado. No sé. Que si el director, se puede hablar del suicidio de esto también. Yo pienso que si el director de ferrocarril hubiera sido Paenza, que saca todas esas cuentas raras, esto no hubiera pasado. Totalmente. Porque son cosas que puede pasar. Sí. No, sí. Es un hecho. Y de filosofía hablamos que en el mismo tren me estaba preguntando si alguien realmente conoce cuál es la plataforma 1 y la 2. Porque cuando el chabón dice... sale el tren de plataforma 2, todos salen corriendo para un lugar. No y por importa. Ahí es la que estás. Claro, es cierto eso. Porque uno cree, siempre cree que la que está no es la que nombró. Sí, yo no, nunca sé. ¿Sabes lo que pasa? Que la es gente como la cuando, NASA eso. La gente cuando sube a la estación le dicen plataforma 1 y salen todos como astronautas, ¿viste? Porque algunos dicen que son astronautas. Lo que pasa es que a la gente le dicen plataforma 1 es la de la izquierda. Sí. Y no entra siempre por el mismo lugar. No. Tendrían que tener colores para mí. Claro. Tendrían que tener colores en verde y rojo, claro. Sale de plataforma roja. ¿Y el qué? ¿El virolo? ¿Cómo es ese que no ve los colores? No, o como Víctor Hugo. El abstemio. La plataforma que da Casa Amarilla. Bueno, claro, bueno, también. Bueno, pero ¿qué querés? Tenés un que llevar poeta. Un mapa de la capital. Un mapa de la capital tenés que no, llevar. No, pero decís, la plataforma. Dice, la plataforma que da la Torre de los Ingleses. En Moreno decís. Y cada día ves la torre donde queda para ver dónde, a qué andel le da. La plataforma que da a Nine. ¿Te lo imaginás a Víctor Hugo? Sí, diciendo... siendo el tipo que transmite en la estación. Hermosa mañana, amigos, ¿no? El tipo diciendo... Y en este torbellino de popularidad, en el cual todos se dirigen a su trabajo... Y se te va el trabajo, tren, porque te quedás escuchando. El tren de plataforma que da a Casa Amarilla... Que da a Casa Amarilla. No va a partir. De allí, desde esa ventanilla, donde puede verse un amanecer que recién empieza a romper los negros para volverse rojo. Y ya se sentaron todos. Y ya está. Ya se sentaron todos. Sí. Pero para mí tendría que cambiar, con colores es mejor. ¿Y cómo con colores? Claro, pero que cada andén tenga un color, no un número. Pero o sea, todo el andén. Los ciegos no viajan más. Los ciegos no viajan más. ¿Eh? Los... Gracias. Bueno, pobre gente. Él no salió. No digas gracias porque... Bueno, igual le digo gracias, pero por otra cosa. Dice acaba de llamar Schaefer. Sofía y su hijo Schaefer. Sí. Como las viromes. Claro. Claro. Las lapiceras Schaefer. Sí, con cartucho. Sí, que son la contra de Parker. Sí. Y desde acá le damos un aguante a Schaefer. Sí. Total, dice que le gusta mucho la copa derramada, así que... Le dedicamos esta parte del programa a su cartuchito azul lavable. Y lo lamentamos por ustedes, que le gusten estas cosas. No, la verdad que no nos tratalo vamos a tirar bien a menos. No lo dejen tratalo de estar... No, yo lo estoy tratando bien. No, a él trátalo bien. No, porque okay, decir que no vas a tirar a menos, avísenle, a él no lo tires a menos. Avísenle que a Nene... A vos te estabas tirando a menos. Ah, bueno, entonces trátame bien. Que no lo dejen destapado al Nene. Sí. Che, abrazo. Le puedes volcar la tinta. Abrazo grande, que tengan un gran 2013. Y sí, la verdad que esto recién ha comenzado. Sí. Nos esperamos dos meses. Ir dándole una vuelta de tuerca al programa. Que hasta que no vengan y nos metan 10 tiros en la cabeza. ¿A él? Los del establishment. Te digo, los reyes del establishment. Sí. Yo no pago. ¿Cómo? Ponelo al pollo. Yo los espero acá. Yo los espero acá. Sí. Ponelo al pollo. Pon al pollo. 9 minutos, faltan 8 minutos ya, faltan para las 12 de la noche, para el nuevo día, y vamos cerrando la Copa Derramada. Bien. De a poquito, ¿cómo la fuimos pasando? ¿Cómo estamos? Pleno. Yo me sentí muy cómodo. ¿Sí? Ahora como que me estoy sintiendo más cómodo. Bueno, no, yo tengo dificultades de adaptación. Ustedes ya lo saben, pero igual me gusta mucho que no haya perdido este programa su dinámica, su gracia, su buen humor, particularmente la inteligencia con la cual se hace este programa. ¿Suena la chicharra? Cantando al sol como la chicharra. ¿Tiene delay en la cabina? Y tengo otra consigna, olala, para todos ustedes. Ay, qué lindo. Pero vamos a decir el próximo programa, ¿qué tema va a haber? Ah, sí, tenemos que sortear, el tema programa para el próximo programa, el reglamento y el Nachio. ¿De qué va a tratar el Nachio? Así que si ustedes están escuchando esta parte del programa, lástima, ¿no? Ya van a saber de qué se va a tratar. Se van a quedar como con las ganas, como diciendo, sí, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces nosotros decimos, próximamente en la Copa Derramada, sí, y va a pasar eso, boludo. Ya le robamos los últimos 5 minutos como las novelas que te, claro, ponen, que te ponen el capítulo anterior. Y como los profesores de geografía. Qué lástima que empezaban no podemos... a boludear, ¿viste? Sí. Empezaban a boludear 6, 10 minutos antes sobre el tema que iban a hablar. Te vendían. Si total vos no lo habías leído todavía. Te digo una cosa, debemos haber tenido mucha gente que habrá querido saludarnos y lamentablemente no han podido. Sí. Y eso a mí me parece una injusticia. Eso es injusticia y lo más injusto que me ha pasado a mí, tal vez... Debe ser la primera vez que va a decir algo de él, ¿eh? Pregunto. Sí. ¿Por qué tenemos que terminar el programa hablando de él? No. Cada uno va a hablar de cada ahora uno. Ahora no querés que hable. No hablo. Esto no para hablo. Mí es por lo del gallego. Está, se pone celoso. Para mí es por lo de... Me ha dicho a mí. Para mí era Tano. Para mí lo de... Lo para de... mí era Tano. Tiene, no, más, sí, tiene mucho más feeling por con la madre, eso, sí, el Tano. No lo hago. ¿Por qué no... No lo hago más. ¿Por qué no cerramos un poquito el tema? Con me él gustaría que Johnny... Por favor, Johnny. ¿Vamos cerrando el culo? No, pero hablemos de vos. Algo que... Tenés 6 minutos para vos. No. Sorteo de lo que va a ser el programa que viene. Viste que nunca habla de él. Poneme la chicharra. Cantando el sol como la chicharra. Lista de temas, un número del 1 al 35 que no puede ser él, ya te digo, 23. Es con restricciones. Claro, y sí, porque ya está usado. Es como la para mí tan frío los papeles. Es como la grilla de Susana, ¿viste? Elige Thompson. Del 1 al 35, Thompson, que estás del otro lado del estudio. ¿No te escucho? 27 dice... No me gustas. Libertad. Oh, ¡qué tema! ¿Qué tema? Vamos a estar hablando de la libertad. Libertad. Sí. ¿Vos sos realmente libre? ¿Vos te crees una persona libre? No lo quemes. ¿Vos te crees en la esclavitud? Hagamos preguntas. Vamos a estar tratando de esto. Hagamos preguntas. Dejémonos preguntas. ¿Se imaginan lo que va a decir los 59 segundos de la libertad? ¿Lo que va a hablar César Cicciolini de la libertad? Nada va a hablar César Cicciolini. ¿Libertad y qué? Y Paraguay. Claro. Tacha libertad. Y otra pregunta, voy a dejar una pregunta. Voy a dejar una pregunta para del 1 al 35. Sí, para que me quedan reglamentos. Lista de consignas. Por reglamentos. No, consigna no. Reglamentos y Nachio. Para la semana que viene. El National Moreno Geographic. ¿De qué va a estar hablando? Reglamentos. Número? Reglamentos del 1 al 21. ¿Reglamento? Sin el 3. Elige Arrabal. Arrabal. Sin el 3. 17 tenemos. Reglamentos para armar arbolitos. Tema que parece liviano. El 122% de este programa lo ha hecho. Pero tema que parece liviano. Yo no creo. El tema de armar un arbolito, pero arranca ya con una duda de si es, se arranca a medianoche del 8 de diciembre, es el día de la Virgen. El 8 es el día. ¿Sí? O si es el único arbolito que se arma en el año, ¿por qué armar un solo arbolito, no? ¿Quién tiene esa duda? Yo. Bueno, déjela para cuidar. También lo podemos cambiar. Aprendió muchas veces. Aprendió. También se puede cambiar. El reglamento puede ser. Bueno, el otro. Puede haber un cambio rotundo. Y National Geographic, National Moreno Geographic, del 1 al 22. Michelle. Sin el 2. ¿Sí? Sin el 2. 11. El chimango. El chimango morenense. El chimango gente morenense. Que conoce mucho. Conozco gente que conoce mucho. El chimango es del pájaro lo que es el. ¿Cómo era el del perro? El piragua. El pomerania. El chimango es el pomerania. Esa la saben lo que es el pomerania, el pomerania de los perros. Es chimango. Bueno, a un perro yo cagué a patada a 4 perros y a 4 gatos de la cuadra pensando que me estaban haciendo percha la basura del coso. 8. Y un día llegué a la tarde y era un chimango que estaba posado y te carroñaba toda la basura, te daba vuelta todo. Le pegaste sin agarrarlos con las manos en la bolsa. Sí, pensando que eran ellos, porque te dejan la basura tirada por todo lado, viste, que llegás a tu casa. No sabía ni por qué le pegaba al gato, ponele. Sí, bueno, pero ¿sabés por qué es esto? Sí. Porque nadie puede pensar mal de un chimango. Jamás. Nadie puede pensar mal. Chimango para mí es de la rama de los... de los ciólisos. Claro. No puedes pensar mal de un ciólisos. Claro, de un Badía. Sí. De un Sergio Macias. Claro, de un Sergio Denis. No. Semana que viene, entonces, tenemos libertad. Tírame un título de libertad. ¿Querés empezar vos? No. ¿Me tomé la libertad? Tírame un título, por favor, de armar un arbolito. No tengo ninguno. Lo digo con total libertad. Mira cómo te cierro los dos temas en uno, es impresionante. Y voy a tirar un título de chimango. Cortale la música. ¡Cortale la música! Carroñero, aprovechador, oportunista o todo lo contrario. Chimango. Qué linda película, boludo. Próximamente. Chimango. Claro. ¿Con quién puede actuar en la película? Chimango para mí es Urtiberea. Para mí Ricardo Darín. No, Urtiberea. Es de Al Pacino. No, Chimango. No puede hacer más. A mí me gustaría Ricardo Darín de barba. De terror. No, Urtiberea. No, me gustaría una cosa así original, Chimango. Ricardo Darín de barba. Sí, gauchesca, ¿es gauchesca Chimango? Sí, pero él es un abogado que está retirado y que se está investigando. Tiene un campo. Ya se jubiló. Sí. Y le heredó una hectárea en Dolores. Y ahí encuentra muertas 2 gallinas y él le parece que es algo que él investigó. Cuando él trabajaba. Cuando él trabajaba, relaciona. Cuando él trabajaba de fiscal. Y tomaba mucho whisky ahí. Sí. Y tomaba mucho whisky. Y se quería empomar a la Soledad Villamil. Claro. Y se la encuentra ya de vieja. En y el tren, en el tren. Le da total, estaba borracho. El otro día escuché que Jock Lender quería hacer con Macera lo que hizo El Secreto de sus Ojos. que se había planeado hacer. Qué rico con helado. Sí, sí. Qué rico helado el Macera. Quería poner una cadena. Es ojo que vivo, el ruso es vivo. Es vivo el ruso. Hablando de helado, ¿se enteraron? Porque... Es tiempo, el 22 de febrero ya, entonces nos despedimos sin antes agradecer. No me puedo ir a dormir si no me dice lo que se enteraron. Sí, me gustaría. Sin antes agradecer a las autoridades de la radio, a las autoridades de FM Moreno, al señor Mariano Thompson que está aquí presente, Bernal, a toda la gente que dejó su mensaje, que como no pudo llegar vía electrónica, se acercó acá y se puso a revolver la basura de la puerta, hizo sonar la alarma de la radio y tantas otras cosas más. Gracias a vos. Sí, aparentemente tendremos un espacio el sábado a la mañana para ver los mensajes que se mandaron hoy. ¿Qué era lo que decís? No, después te digo. Pero me lo decís. Sí. ¿Me lo prometés? Se enteraron. Te digo. Se enteraron. Hasta la semana que viene, Michelle. Son las 6 de la mañana. Cuando los jueves de 21 a 24 escuches La Copa Derramada, como todos los jueves, y escuchen también la programación de FM Moreno, que está recién empezando, y el año 2013 no es un año de mala suerte, sino es un año de pésimos augurios.